¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, peñita guapa? Una vez más regresa a las ondas el programa más energético de esta pedazo de emisora que escuchas. El Flus Flus vuelve a tus orejas una vez más. Gracias, gracias. Son merecidos, son merecidos. Como siempre, te traemos dos horitas de entretenimiento radiofónico con buenos temazos, con noticias de los barrios, de más allá de los barrios, de más allá del universo, la conspi, los chistes, los whatsapps, Marianico, escuchetes y toda esta mezcla que conforma el Flus Flus que, como siempre, te acompaña. Hoy, para ayudarme en el Flus Flus, como siempre, tenemos a Carlitos otra vez. Carlitos, ¿cómo estás, chaval? Yo muy bien, ¿y tú? ¿Bien? Sí, qué bien te veo, ¿eh? Hombre, aquí con esto ya... ¿Qué te diga? Como te trato bien la radio, ¿no? El producción en el Flus Flus tiene dineros y sacamos refrescos para la gente cuando viene a participar en el programa, como hoy. Algunas veces me toca pagarlos a mí, o sea que no vaciles tanto. No te quejes, no te quejes de los tacos que dices. Y bueno, hoy tenemos... En sustitución a nuestro amigo Josi, Josi, Bear, que no está escuchando, se ha caído. O sea, dice que está malito. Otra vez malito. Está siempre muy malo. Si no saliera tanto, no le pasaría. Así que hemos cogido el recambio y se ha vuelto a animar nuestro compadre Isaac. ¿Cómo estás, Isaaco? Bien, aquí estamos otra vez. Sí. Oye, sí, sí. ¿Cómo? Para pasar una buena tarde. ¿Te ha gustado el rollete, eh? Sí, sí. Has venido... Tenías ganas, ¿no? Has venido la primera vez y ya has dicho... Hostia, me mola. Me voy a animar. Sí, sí. ¿No? ¿Por qué no? ¿Eh? Bueno, ¿y por qué no? Hoy vamos a poner a prueba, ¿no, Carlitos? Sí, ya le hemos puesto a prueba una vez. ¿Mm? Ya tiene que echar un euraco, ¿no? Pero más, es verdad. Que sepas que en el Flus Flus no se pueden decir tacos. Es una de las cosas que tenemos prohibida bajo pena de euro. Además, hoy hablaremos de los insultos y de los tacos. Nos iremos. Sí, ya verás, ya. Además, algo que te va a gustar. Va a ser complicado, ¿no? No poder decir tacos aquí. Bueno, no te preocupes que no te costará. No se pueden decir tacos en el Flus Flus. Pero bueno, tendremos los barrios, tendremos noticias locas como fugas de coches, varias. También tendremos nuestra particular visión de lo que ha pasado en las elecciones, chicos. ¿Qué ha pasado en las elecciones justo ayer? Sin duda hay que comentar ahí. Como sois analistas políticos profesionales, comentaremos después, ¿vale? Bueno. ¿Sí? Venga, intentaremos. Intentaréis. Lo que podréis también comentar es la conspi, que también vendrá después. Como siempre, sobrevolando sobre todas las páginas de internet y algunas no tan internet. En periódicos serios también salen cosas. Tendremos también a Marianico. Volverán las llamas con sombrero. Ya, la quinta edición de las llamas con sombrero. Oh, Carl. Carlitos, estás engarchado. Carl. Tenemos que coger la voz de Carl para tenerla aquí. Y muchas otras noticias buenísimas. Aquí arranca el Flus Flus. Un programa lleno de positividad ahora que estamos en Navidad. ¿No? ¿No ha molado? Sí. ¿No ha molado? Sí, sí. Hoy no me la he escrito antes de venir. Ya me pongo los aplausos. Hoy no me la he escrito, de normal me la escribo, ¿eh? Pero hoy se me ha ido. El tranvía, ¿eh? Sí, el tranvía también se me ha ido. Mira, una cosa de Barrio del Sur. Llegas hacia la parada del tranvía y justo cuando lo tienes delante, echas la mano a la cartera y te la has dejado en casa. Muy bien. Muy aplausos, bien. Aplausos. Aplausos, aplausos. Aplausos. Nos ha pasado a todos. Sí, sí, sí, sí. He tenido que volver a casa de propio. Qué barbaridad. Es una de cosas de las que pasa por los barrios. Y mientras yo decía esto, nuestro amigo Carlitos hoy nos pone navideño. Ya estamos en Navidad oficialmente, ¿no? Sí. Ya, ahora ya sí que toca. Sí. ¿Eh? Y luego podrá ver la gente los gorros que nos has traído, ¿no? Que es como muy de dormir de Papá Noel. ¿No? Diría yo. Para dormir va bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para no pasar frío en estos tiempos. Hombre, para dormir o para lo que te dejen hacer en la cama, ¿no? ¿Suele decir? También parece de enanitos, ¿no? Sí. Pero los enanitos también... Serían más verdes, ¿no? Claro. Sí, bastante verdes. Claro. Pero bueno... No está mal, no está mal. No, bueno, para ponernos navideños ya nos vale. Y además tenemos noticias muy navideñas y como muy... con muy buen rolleras, ¿no? Porque comenzamos acercándonos al parque del Barrio Oliver. Porque nuestro amigo Carlito esta semana en la página de Federación de Barrios, ¿qué has encontrado sobre el Barrio Oliver? Que parece que están ahí en movimiento, ¿no? Bueno, pues el Parque Oliver forma parte de la red de zonas verdes municipales de la ciudad de Zaragoza. Se ocupa el cuarto lugar en extensión detrás del Parque Luis Buñuel, que yo no sé la verdad cuál es. ¿El Parque Luis Buñuel? No, uno muy bonito. Sí, pero yo lo sé muy cuál bonito. Es. José Antonio Labordeta sí, porque es el parque grande de toda la vida. Sí. Y el de Plaza, pues porque aquel monstruo gigantesco que hay. Muy bien. Se inauguró en 1993, en septiembre, después de una constante y creativa década de reivindicación vecinal. es uno de los recursos y equipamientos comunitarios más importantes del barrio River. Esta jornada pretende iniciar un periodo de reflexión y miradas con el objetivo de conseguir un parque más vivo, adaptado y participativo. Qué bonito recuperar el parque, ¿no? ¿Eh? El parque del barrio, ¿sabes? Que se pueden hacer cosas, ¿no? Ahí. Además, el Parque Oliver es uno de los equipamientos que llevaba precisamente una empresa que trabajaba con personas con discapacidad mental, con enfermedad mental. O sea, que lo conoces bien, me estás diciendo. No, yo no, pero conozco a la gente que trabajaba allí. ¿Sí? No, ¿Y lo ves con posibilidades? ¿Merece la pena que los vecinos del Oliver quieran recuperar su parque? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, por supuesto. Yo la verdad es que no he pasado mucho por el Parque Oliver, tengo que decir, pero vamos, no sé en qué estado está. Tú que lo conoces, lo puedes conocer mejor. No he ido por allí, pero sí que conozco a la gente que trabajaba por allí. Sabía cómo lo llevaban antes, ¿no? Desde que lo cogió, ya sabemos, la empresa aquella famosa, pues se deja un poco, por decirlo, entre comillas, de la mano de Dios. Qué bonito, ahora que estamos en Navidad, se puede decir la mano de Dios. Por ejemplo. Y en cualquier caso, cualquier parque es un sitio especial del barrio Oliver, cualquier sitio, sobre todo, por supuesto, cuando hace buen tiempo. Sí, y ahora hay que reconocer que hace buen tiempo. Nosotros, además, somos fans de las juergas en los parques. Por ejemplo, aquí en Zaragoza, en la Madalena, la hoguera de San Juan, multitudinaria, a más no poder, se revienta. En el Parque de Delicias también, a la gente le mola también. Cantidad. En el Parque Grande, ese kiosco de la música, donde a veces hace las fiestas el Partido Comunista, por si alguien no lo sabe, y donde también puedes ver algún concierto de vez en cuando, y está muy bien usar ese espacio de un parque. Efectivamente. Está genial. Está ahí un kiosco de la música y siempre están vacíos, pues si es de la música. Como ese, hay muchos. Por ejemplo, en el Actur, hay un parque con un kiosco de la música, el Parque de la Campana. Exacto, sí. Y esa campana no se usa. Más que para hacer botellones, creo. Bueno, hace mucho que no paso por ahí. Sí, fiestas sí, ahí. Aún se suele usar, ¿no? Bueno. Ya está, José, tenemos un parque con reloj de sol. Que no funciona, pero bueno. Ya ha salido el de San José. Claro. Siempre. El reloj de sol. Sí. Vamos a poner un aplauso para los de San José, que siempre lleváis vuestro barrio como muy. Por supuesto. Muy pa'lante, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Pues sí, muchos parques muy bonitos en Zaragoza que se podrían aprovechar muchísimo más, y sin duda los vecinos que tienen ganas, ¿no? Pues oye, la gente del Oliver, pues desde aquí nuestro aplauso, y ahí está nuestra mención para que venga a animar el Parquecito Oliver, que está muy bien. Hay más barrios que se mueven esta semana. Yo, rastreando también en la web de barrioszaragoza.org, que es la de la Federación de Barrios, me encontraba que en el Parque Goya, en el norte-norte de la ciudad de Gotham City, ha habido un éxito en la recogida de ropa para los refugiados. Porque este barrio, como es un barrio muy joven, Parque Goya, ¿sabes? Siempre están ahí moviéndose y tienen estas acciones también solidarias. Dicen que superó todas sus expectativas recogiendo unos 23 palés de ayuda entre ropa, zapatos, juguetes, material escolar. Y además, desde Parque Goya han realizado 3 días de recogida en el colegio de Parque Goya. Así que muy bien, ¿no? Claro. La Asociación de Vecinos de Parque Goya siempre colabora con el grupo de Facebook Ayuda a Refugiados de Zaragoza, y inició la campaña de recogida con esta idea de repartir todo lo recogido para que fuera a Siria, a Lesbos, al Sáhara. Además de todo esto, el pasado 22 de noviembre convocaron una concentración de apoyo a los refugiados y por la apertura de fronteras para poder acogerlos, que además dicen que fue un éxito de asistencia, y además dejaron claro el mensaje, que culminando el encuentro con bailando un dablek, que no sé qué baile es, un baile típico sirio. Habrá que buscarlo, Carlos, ¿no? No, hombre, no, pensaba que eras. No, ah, no, es no. El Isaac, el experto en bailes regionales. Isaac, explícanos cómo se baila el dablek. ¿Cómo? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Sí. Bueno, pues es bastante complicado, ¿sabes? ¿Sí? Explicar si se cogen de las manos y demás. Sí. Sí. Sí. Y es arrimado, ¿no? Sí. Okay. No, separado. Se coge así uno de al lado del otro. Ajá. ¿Sabes? Y se mueven las piernas para un lado y para el otro. En plan sardana, ¿no? Casi, sí. Vale, por ahí, un estilo así. Vale, me queda más claro. Bueno, desde aquí nuestro respeto a los que bailen en un tablet. Y, oye, genial por la gente de Parque Goya. Barrios, ya sabéis, del norte y del sur. Pero también tenemos en nuestro huequecito de principio, para ir metiendo caña, tenemos también la huelga de autobuses que hay estos días, que muchos y muchas habréis sufrido en la ciudad, y de transportes en general, porque la gente del AVE, como siempre, también están en estas fechas de Navidad. A tope. Siempre viene la época de la reivindicación. Sí. Que yo no digo que no sea la mejor época, que a lo mejor sí. Pero bueno, toca bastante las narices, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, la huelga de los trabajadores de AUTSA. ¿Verdad, Carlitos? Que sé que tú también has estado metido en este ajo. sí, en cosas de huelgas y demás sí que está metido. Sí, sí, sí, sí. No, además es que las reivindicaciones que hacen son totalmente absolutamente normales, ¿no? Ya sabéis que han echado a la plantilla de trabajadores, han echado unos cuantos trabajadores, que encima les pretenden rebajar el sueldo. Y claro, con la gente que han echado, ellos tienen que trabajar más por menor sueldo. Entonces, sí. ¿Qué tienen que hacer? Pues ponerse en huelga. Si no les hacen caso, ponerse en huelga. Es más, además esta semana, en la última reunión que han tenido, por lo menos no sé si lo he visto hoy en el periódico, tenían una reunión hoy y ya estaban planteando de aumentar las horas de huelga. O sea, porque se conoce que no les hacen ni puñetero caso. Sí. Hay una cosa muy clara, que es que desde que empezó a pasar todo esto, desde que AUTSA cogió el transporte público de Zaragoza encima ha perdido calidad. Y ha perdido bastante calidad. Sí. O sea que es... Se ha centralizado todo un poco en el boom del tranvía, qué bonito que es, y el resto de líneas urbanas, la verdad es que se empieza a dejar de la mano. Para quien no sepa de lo que hablamos, es que AUTSA, que es la empresa que ahora controla los trabajadores, ¿no?, de nuestros transportes urbanos, llevan desde hace ya meses, creo que desde antes del verano, obligando a algunos conductores a hacer horas extra, que sumadas, de hace unos meses ya os hablo, sumadas todas esas horas extras, daban para coger a, creo que eran 18 personas, ¿vale?, de fijas. Entonces, claro, los trabajadores se quejan porque además de dar peores servicios, resulta que echan horas extras que valían para otros 20 trabajos casi. Otra cosa... ¿Qué es esto, pues? Otra cosa además que tengo entendido yo, que eso tendría que confirmarlo, pero creo que encima las horas extras no se las pagan como tal, que se las pagan como horas normales encima. Pero hombre, o sea, te obligan a trabajar más horas y encima te las pagan como normales también. No, pero que con ese salario se podía tener otros trabajadores. Sí. Y encima dar mejor servicio a la ciudad y a los ciudadanos, que somos los que cogemos el autobús. Claro. Yo desde donde vivo, para bajar aquí, tengo que venir en autobús. Y yo también desde donde vivo también tengo que bajar en tren y Isaac también. Pero la cuestión es, estas huelgas de transporte siempre nos pillan en puentes y tal. Uh-huh. Y siempre nos quejamos de esto. Claro, pero así realmente realmente la gente empatizamos más y decimos, no tomamos más en serio, que supongo que es un poco la historia. ¿Te acuerdas del transporte cuando te hace falta y estas fechas que vas a viajar o véase puentes de construcción, tal? Siempre la huelga ahora. Uf, de verdad, ¿no sería mejor que la hicieran otra fecha del año? ¿Pero qué le harían? ¿Un verano que no hay gente en Zaragoza? Sí, es verdad. Y entonces, ¿qué se notaría, verdad? Sí, ya lo sé. Ahí está, no podemos, yo sé. Claro, es que ¿dónde haces tu daño, sabes? Sin hacer daño, ¿me entiendes? Un febrero, ¿sabes? Un febrero, un marzo, estamos trabajando, tal, ¿sabes? ¿Trabajando? Bueno, trabajando el que trabaje y el que tenga la suerte de estar ya en la gloria, ¿no? Pues claro. Pues a los jubilados, oye, a vivir la vida, claro. Y a coger el autobús y a quejarse. Perdón, ya estamos. Perdón, pero bueno, ya lo veis, los trabajadores de AUTSA que siguen ahí dando caña, tenían esta tarde reunión a las 4:30 con el comité de huelga y a ver qué sacan en claro. Desde luego los vamos siguiendo y... Ya sabéis que en el Flux, oye, cualquier información sindical que nos queráis mandar, como por ejemplo tuvimos el otro día la de los compañeros de Sarga, los bomberos forestales, ¿vale? De aquí de Aragón, que también se quejan de que en verano no pueden, no les dejan trabajar, o sea, en invierno no les dejan trabajar, entonces en verano al final se quema todo, como está sucediendo ahora encima un montón de incendios en Galicia y todo esto, sí, sí. Y los bomberos forestales siguen sin currar, por lo menos los de aquí de Aragón. Así que eso, desde aquí nuestro apoyo a todos ellos, nuestros aplausos, claro que sí, en la tabla, y... ¿Qué os parece si empezamos ya con el primer break musical para disfrutar de estos gorritos? A lo mejor nos hacemos la foto ya, ¿no? ¿Para enseñársela a la gente o qué? ¿Y por qué no? Bueno, ahora nos haremos seguramente el selfie y lo compartiremos en nuestra página de Facebook. Claro, que sí. Claro. Que tenemos página de Facebook. Seguirnos en nuestra página de Facebook. Qué bonita, qué logazo. ¿Habéis visto el logo? Qué guapo que es ese logo del Flux Flux. ¿Lo habéis visto o no? Yo sí que lo he visto, sí. Carlos, ¿has visto el logo del Flux Flux? Sí, que he visto el logo del ¿Sí? Flux. Sí, defínemelo. ¿Te define el logo del Flux Flux? Defínemelo. Pero si sales tú solo. ¿Cómo que salgo yo solo? Sales tú solo. Sí. ¿Eh? No es eso que te mandé yo el otro día en ropa entero que te dije, esto puede ser el logo. Eso es para ti, para mí. Ah, el, vale, el vale, logo, vale. El logo ah, de la página. Ah, ¿es esa cosita azul y negra o...? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, los colores acertado. Sí. Te voy a perdonar de momento la forma, porque como sé que bueno, llevas gafas, ¿sabes? Además llevo las gafas de cerca, hostia. Sí, claro, las que te pones de lejos no, ¿verdad? Es un chiste que no mola en la radio. Venga, venga, que nos vamos con una canción, que si no, ya nos empezamos a liar. Y además, un temazo que tenía muchas ganas de poner. Escuchamos al Chastas, que es el hombre que nos va a hacer la pedazo de sintonía para el Flux Flux, que esperamos para el año que viene. Espero que llegue ya, que la podamos grabar. Falta poquito. Claro, pero mientras tanto, escuchamos uno de los temones que se incluye en su último disco, Escribo, que se puede descargar todo el mundo, de HH Groups. El Chastas y después más Flux Flux. ¿A qué esperas? A seguir a @guindyman. Únete a nosotros en el Flux Flux. ¿Será que no escarmiento y sigo encarando mal tiempo? Y si no te pido ayuda es que mis dudas superan tus gestos. ¿Será que creo en esto y cada rima cuenta? Ya que esta dama no llama a la fama ni a la venta. Te tratan como tratas tus letras, ni tú las respetas, esperas metas sin andar. Y te digo, detrás verdaderos poetas pillo. Tu mierda mitad publicidad, mitad estribillo. Domino como un bólido mi bólico. El amor a esto es sólido como lo de a tu sonido. Y lo mínimo sería ilegalizar tu estilo. Yo solo pido amar como un alcohólico. Sobre los flies ya te di mi versión. Es lo que hay, has venido para mi diversión. Gato y ratón, si quieres te explico la situación. ¿Quieres cazar con amenazas dentro de tu habitación? Normal si te muerden, pa' que se acuerden. Estas dos semes te pueden, no lo duden, duele. Y suele ser mayor el amor al dinero. Pero muere la verdad, y la verdad, eso no lo quiero. Tú quieres ser un pecador en el cielo. Y no puedes hablar de dolor sin haber estado enfermo. Conozco mi sitio y mis vicios, también a los míos. A la izquierda de Dios y manteniendo el equilibrio. No necesitas bases sino libros. Tus ojos me niegan lo que me gritan tus labios. No soy un sabio, más no duden lo que escribo. Ya que sigo con lo mismo en que creía. Anarquía y cada día, doy gracias a la música por ser vehículo y vía, la vida mía, mírame. Desnudo detrás del micro, odio los circos donde se encierra el animal y se aplaude el ridículo. Yo traigo el flow con más funk y un poquito de punk. El reflejo de mi rima hace el mar azul. Así que tú, chica, súbete a mi autobús. En la oscuridad puedo brillar, apagar la luz. No es momento de parar a cagarse, no. Solo trazo pedazos de mis desfases. Yo tengo más técnica que clase. Métrica que entrase, te aconsejo que pases. Gano la mano sin ninguno de tus ases. Aprendo, aunque nada nuevo hay en lo que sabes. Te meto donde yo quiera si yo digo que cabes. No mames, ya sabes que tiene el jarabe. Y muévete o vete, tanto como el ojete. Pero si ando rapeando puedo hacerte un gran boquete. Quien da lecciones de su gente no entienden si todavía se les cae el moquete. Tus letras prometen, las mías comprometen. Me adelanto a tus movimientos aunque cronometres. Disfruta de este estilo, soy un niño y este ritmo solo marca lo que sigo. Vive, luego escribe y dime si me equivoqué. El simple crimen de mentir define bien a quien esconde. Esto va dedicado para mis hombres. Tu rap a quien responde, que nunca los soborren. Que nunca los sobornen, tío. Si hacéis algo con cariño y amor, mejor que con odio y rencor. Porque privatizar el talento y saca la superficialidad que tienes dentro. La gente necesita trovadores, soñadores con valores, o acabará creyendo sus faroles. Si no conocen esta mierda, cambio guardas en las fiestas, compartiendo buena hierba, es el chasta gran reserva. Si no conocen esta mierda, cambio guardas en las fiestas, compartiendo buena hierba. Radio Topo, el Flux Flux y Guindyman, ¿qué más necesitas? Que prende la luna. Regresa el Flux Flux como con nuestra energía, que estamos aquí ya en el estudio de celebrando y que ya son navidades, haciendo el tonto con los gorros que nos ha traído Carlitos, que están muy guapos. Hola, ¿qué tal? Has dicho que vas a traer a trezo todos los programas, ¿no? En todos los que pueda. En todos los que pueda, todos ¿no? los que pueda. Vale. De momento tengo a trezo para un programa más. Un programa más. Y luego habrá que repartir las pelucas, porque a mí la que te quedaste el otro día era la que quería yo, ¿eh? Pues además, si te digo lo que hice con esa peluca, ¡buf! Una noche loca. Pero bueno, necesitaremos más atrezo en días posteriores y que la gente nos vea en la página del Flux Flux ahí puestos con esto. Con estos gorritos que nos trae Carlitos. Venga, seguimos adelante y dejamos los barrios y nos vamos a noticias que pasan lejos, pero que le podría pasar a cualquiera de tu barrio, ¿verdad? Porque esto le podría pasar a cualquiera. A cualquiera le puede pasar esto. Lo que igual no te irías al mismo sitio. Pero bueno, no. A ver, ¿qué ha pasado por ahí? Pues según parece que alguien estrelló un cochecico, ¿sabes? Se dieron a la fuga. Y claro, ¿dónde se van a esconder? Pues en un Belén. Oye, mira, ¿no les parecía mejor sitio unos setos, una tienda? No, en un Belén. O sea, el tío empotra el coche. Clicuá. Lo deja ahí metido en la farola. En la farola y se echa a la fuga, andando, por supuesto. Con tranquilidad. Con tranquilidad, ¿sabes? Y descubre un Belén, debía ser viviente, ¿no? Porque esconderse en un Belén de pastor y demás. O... Sí. El del Pilar no es viviente, pero es muy grande, ¿eh? Muy grande. Podía ser. Y se hicieron pasar por pastores. Por pastores. Sí. Soy el pastor Bartolo. Sí, Bartolomé. Que venía del bar. No. ¡Hasta luego! Venga. En este caso, Bartolomew. Bartolomew. Bartolomew, porque es inglés, ¿no? Es de North Yorkshire. Ah, ¿no? Claro, ¿has visto? Sí. ¿Cómo lo sé? Sin verlo ya en la noticia, sé de dónde es el tío. ¿Te has quedado loco? Loco. Pues flipas para que te encuentren, ¿no? Bien, para que te encuentren. Para esconderte en el Belén, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en el de Zaragoza creo que hay que pagar entrada, ¿no? Pues no lo sé. No sé, hace mucho que no voy. Yo no he entrado nunca. Yo he entrado el año pasado, entré y demás y no había que pagar. ¿Sí? O sea, creo que eso va a hacer. ¿Te gustó la experiencia? Sí, o sea, está guay. O sea, ¿por qué no? Sí. Ir a visitar el Belén de la Plaza del Pilar. Qué bonito. Además, ir a visitarlo. Qué bonito. Es bonito. Además, ¿sí? Además, este año no habían plantado hortalizas. Sí. No, suelen ponerlo con hierba, planticas y todo. O sea, sí, pero sí. Este año creo que iban a plantar alguna hortalicilla por aquí y demás, ¿no? No sé, el año qué pasado bonito. Ya hasta. Me parece que había algún animal o algo así. No, eran los burros que sacan a pasear. Te iba a decir, podrían poner un ternasquito de Aragón. Claro. Y sirva a usted mismo. Exacto. ¿No estarás hablando de comer carne? No. Os había puesto ya la ronda de voltaña y todo de fondo, porque ya que estáis aquí ensalzando lo bonito, ¿no?, de venir a la Plaza del Pilar. Qué bonito que tenemos huerta ecológica en el Belén y todo. Claro. En el nuestro no se escondería ningún borracho para darse la fuga de la policía. No. Lo pondríamos a picar cebolla. Por lo menos. Sí. Con el azadón. Con el azadón ahí. Con el chapo. A tirar. Pues madre mía, buena forma de darte la fuga, sí. Y desde luego de esconderte. Lo que pasa es que no le acabo de salir bien, ¿no? Que es la historia. No. Pobrecico. Pero bueno, oye, hay a quien le sale bien y hay a quien no. Por ejemplo, ¿veis que este tío empotra un coche y lo pillan? Y al final, pues tendrá que pagar lo que tenga que pagar, ¿no? Sí. Pero hay gente que comete crímenes mucho peores y sin embargo, al final se van con las manos limpias. ¿Por qué? Me mandaba Josi esta noticia que dice que en el Reino Unido han absuelto a un millonario saudí acusado de violación porque, ojo, dice la sentencia, que se cayó con el pene fuera sobre su víctima. Te has quedado muerto, ¿no? Muerto. Pues espera. Muerto. Pues espera. Explícame, ¿no?, que yo estoy loco. Sí, sí. Mira, lo ha dictado esto el juzgado de Southwark Crown Court. ¿Os ha gustado? ¿De opening? En Inglaterra, por supuesto, ha declarado este juzgado a inocente a Eshan Abu Dadith, un millonario saudí de 46 años, que además tiene mujer y hijos y trabaja como promotor inmobiliario. Estaba acusado de violación. Según la sentencia, ha sido absuelto, arguyendo que se cayó accidentalmente sobre su víctima de 18 años y la penetró sin pretenderlo porque su pene asomaba fuera de la ropa interior. Así lo han afirmado varios medios, como el Daily Mail o el Daily Telegraph, en su versión digital, ¿vale? Es decir, la explicación del juicio es... Porque yo me leí el titular entero, ¿no? Y la chica decía que, bueno, que después de una noche que se habían ido de fiesta, ella, una amiga y este millonario saudí, él se había ido con su amiga y ella estaba durmiendo en el sofá. Y por la mañana, este tío, por lo que se ve, pues fue allí y tal. ¿Vale? Hasta ahí. El tío dice que no. El tío dice, literalmente la sentencia dice eso, que no, es que me caí, iba con la chorra por fuera del gallumbo, lo que viene siendo, me caí y la violé. Pero que no fue violación, porque es que fue una caída. Accidental. Y te lo dan. Una pregunta, claro, como está en Inglaterra, igual es que llevaba kilt, igual es que llevaba las falditas escocetas. Es escocés, no inglés. Es verdad, es verdad. Ya, no vale, y no vale ni por eso. Vale. Igual llevaba estos tipos calzoncillos de antes que, ¿sabes? Que llevaba el bolsillico para sacarla afuera y tal y cual. Pero no, no. Va a ser que no. No, va a ser que no. Además, decía también en la sentencia que el ADN que se encontró en la vagina de la víctima estaba allí por accidente. El ADN del pene del tío este. Es decir... ¿Vale? Vale, a ver, que me explique. Espera. Se cae encima, con la chorra afuera, con la chorra afuera, encuentra la de encima de la mujer, de la chavalica, y no es un intento de violación. No, absuelto. Que a lo mejor, se me está ocurriendo algo muy loco, pero que a lo mejor es porque saudí, los ingleses y los saudíes se quieren llevar bien por el conflicto internacional, que no tiene nada que ver ni con dinero, ni con nada. No. No, casi nada. ¿No? No, casi nada. No sabemos. No lo podemos saber, ¿eh? Esto no, es presunto todo. Sí. Pero bueno, noticias como estas te sorprenden, te impactan, las ves y dices, es que hay alguno que tiene un sartenazo. ¿Eh? ¿Hay ¿O una potra? Que es para darle un sartenazo. Es para darle un sartenazo. ¿Por qué? No, esto no es potra. Esto no es suerte al final. No va a ser, no. Como otro que se llevó buen sartenazo, me hace recordar, estos días se llevó un sartenazo a Rajoy. Se llevó un sartenazo bueno. Es verdad. Lo visteis, supongo que lo habéis visto todos en las noticias, en YouTube. Sí, lo vimos. Agresión al actual presidente del gobierno. Fue fuertísimo. Heavy, encima de un familiar. Encima, sí, ¿no? Sí. Porque sí. Es como hijo de su prima o algo así, un parentesco o algo así tenía. Lo vi y me quedé impactado, ¿eh? Y aún así la tiza un directo a la gafa. Sí. Un crochet, pero... No, crochet hubiera sido por frente. ¿De frente? Crochet hubiera sido más de frente y le hubiera dado en la nariz. Le dio en la ceja. Sí, es verdad. Le metió un galletón. Le tiró las gafas, tal. Sí. Han salido un montón de memes. Supongo que habéis visto ese del Papá Noel que dice para Mariano otras gafas. No, unas gafas nuevas. Matías Prats, ¿no? Dicen que el meeting de Pontevedra ha sido la hostia. Sí. Y muchos más. Vale. Gafa chinchín. Sobre esto, dices, ay, pobrecico Mariano. No, pobrecico, ciertamente. Le han dado, desde aquí, condenamos la violencia a cualquier político, y menos así, ¿no? Sí. Pero, claro, se le ha llevado el tortazo y puedes pensar que es fortuito, pero en muchas páginas... Tienes un conspi, ¿eh? ¿De verdad le ha pegado porque sí? ¿Le pegó porque sí? ¿O es un poco... era un poco falsa bandera para... darse un poco de importancia justo antes de las elecciones? Decir, ¡ay, pobrecico, mira que me están poniendo a caldo! Por la calle y todo. Eso es porque quieren que no llegue a ser presidente porque yo soy el bueno de verdad. Te has quedado muerto, ¿eh? Muertos. Sin palabras. Ni lo habíais llegado a pensar, ¿verdad? No. A mí también me parece una tontada, pero sí, hay gente que lo dice. Hay gente que es así, ¿sabes? Yo cuando lo veo por la red digo, ¿en serio? Pero... Pues es posible. Podría pues ser. Es posible. Pues si está planeado, mal le pegó. Mal ensayado, diría yo. ¿Sabes? Sí. La cuestión es que días después han sido las elecciones generales de nuestro país, de nuestro estado. Y oye... Hoy ya estamos de resaca de las elecciones. Por si alguien no nos ha enterado, vuelven a ganar las gaviotas. Pero tenemos cambios por abajo, unos poquitos, ¿no? Sí. Las gaviotas siguen su vuelo, aunque ya, digamos, poquito, menos glorioso. Sí. Un poquito más abajo. Un poquito más bajo. Está todo más repartido. Sí. Pues, ¿eh? Los capullitos rojos se han quedado. Capullitos y capullitas, para no dejar a nadie. Se han quedado bastante tocados, ¿no? Sí. Peor resultado de su historia, pues para sí. Los capullitos. Y después tenemos a Pokémon, Pablemos y toda su gente. Tercera la posición. No está mal, ¿eh? No está mal. Mucha gente se esperaba mucho menos, ¿eh? Sí, yo, ¿eh? Yo la verdad es que me esperaba menos, ¿eh? Mm. Yo me esperaba mucha menos. Gente se esperaba mucho menos esperaba cuando todo esto empezó, ¿eh? Que decían, ya al mitad de campaña electoral ya les iban diciendo, bueno, esto ya empiezan a perder fuelle, sí, ya sí, no sí, va a votar sí, casi sí. Nadie, las encuestas les empiezan a dar, tal, que no van a sacar ni 10, ¿no? Sí. De repente se ponen, se meten en el gobierno con 69 escañazos ahí, ¿no? Y además a punto y medio, dos puntos del PSOE. Bueno, punto y medio, dos puntos en porcentaje. Porcentaje. En escaños no, porque en escaños el PSOE tiene 91, me parece. Sí, por supuesto, pero de porcentaje que pues, es algo interesante. bueno, ves por ejemplo el caso de Euskadi. En Euskadi ha ganado en votos, pero sin embargo no en diputados. Claro. Eso tiene que ver con, sí, con esa ley de ONT, ¿no? Y esa ley electoral que muchos quieren cambiar a partir de esto. Y que puede que se cambie, ¿no? Ahora que se meten ahí cuatro a jugar, ¿no? Claro. Es posible. Habrá que repartir votaciones. Habrá que repartir. Y despachos y de todo. Que estos, hay mucha gente que lleva viviendo en el mismo sitio muchos años, ¿sabes? Sí. Pero también, además de Pablemos, también ha entrado Naranjito. Ahí. Y Naranjitos, hay mucho Naranjito también. Sí, sí. Y oye, esto también se pensaban que iban a ser menos, ¿eh? ¿No? Porque además, viniendo de un partido catalán que parece que se está estigmatizando tanto, ¿qué tal? Parece que al final también han sabido encontrar su huequito y también tenemos ahí ese cambio, ¿no? ¡Pum! Otros 40 tíos ahí. Sí, no, además es que Dios encima tías. Es curioso que hay otros partidos que no han llegado casi a subir para arriba y llevan más tiempo, llevan más solera y demás, pero claro, la cuestión está en el por qué será. ¿Qué deberían de haber cambiado? Quizás son estas nuevas formas, parece, o esta nueva política, ¿no? De gente joven y tal, parece. Sí, sí. Pero vamos, hay un partido que se ha dado en los dientes, pero bien, que es nuestro amigo Barba Nueva, hombre, Garzón, nuestro amigo de, ¿cómo eran? Izquierda Unida, pero juntado con no sé quién más. Sí. Se han llevado buen batacazo y están bastante, se le veía ayer bastante muy deprimido. Sí. Muy total, muy total. Sí, porque se ha quedado con 2 escaños de 10 que tenían en la anterior legislatura y se ha quedado... Ahí está lo de compartir. Es que ahí está. Es que uno sube y otro baja. Uno sube y otros bajan. Claro, unos por otros. Todos no caben. Al final, tenemos un partido de izquierda menos en la cámara, ¿no? Digamos. Exacto. Que hay más. Ahora se ha metido uno de centro-derecha. Seguimos teniendo la derecha, los directamente fachas. Y Pokémon, bueno, Naranjito. Ese que va disfrazado de centro-derecha, yo creo que está más a la derecha que a la derecha, pero bueno. ¿Es que están insinuando? Sí. Sí, que... Eso no se dice por la vagina, ¿eh? No, por la vagina no lo digo. Ah, ¿no? Si es, por ejemplo, hablamos del Naranjito, por supuesto. No tiene más que ver los cuestionamientos económicos que tiene para el país, que son sacados de la FAES. Es que además es curioso que no los está aplicando ni Rajoy. Yo creo que Rajoy o el PP los hubiera querido aplicar, pero no lo ha hecho. Y este, sin embargo, quiere aplicarlos, con lo cual está más a la derecha que... Pero además, después el otro también quiere copiar al otro. Y, también, o sea, se dice que es la marca blanca del PP, o sea, que es que salen del mismo sitio. Y hablemos del PSOE. Por supuesto. Así de claro. Si no nos fiamos de uno, nos fiamos de ninguno. Exacto. ¿No? Al final. Pero bueno, parece que cambio escenario. Sí, sí. Y además con Tangana. Porque en España no estábamos acostumbrados a esto de que no haya un partido grande que, oye, si gana, gobierna y ya está. Ahora está la tesitura de que el Partido Popular se puede juntar con gente. Se puede juntar con quien se quiera juntar. Sí. Pero para conseguir una mayoría, complicado. No le llega ni con Ciudadanos, no le llegaría con Podemos. Y si se juntaran sería la bomba, ¿no? Pero vamos, sí. No le llegaría con el PSOE si se juntaran también. Habría que ver qué pasaba. Y el resto, si se juntaran todos, tampoco llegarían a hacer una presión para evitar siquiera el bipartidismo, ¿no? Que parece que era la gran carrera, ¿no? De estas elecciones, ¿no? Exacto, parece que sí. Intentar sacar más y al final te has quedado cerca, bueno, cerca. No, igualaos. Sí. Sí, vamos a dejarlos como igualaos casi, ¿verdad? Has arañado, ¿no? Exacto. Han arañado, pero bueno el arañazo, sí. Para mí, por lo menos. A mí también me gusta el resultado este, que, oye, quieras o no, siempre vas a tener que repartir decisiones, ¿vale? No va a ser solo un equipo el que decida blanco, no, te vas a tener un equipo que dirá blanco, otros dirán amarillo, otros dirán esto, y hay que ponerse de acuerdo todos. Es que las mayorías absolutas, además, nunca nos han traído en este estado nada bueno. Exacto. Las absolutas nunca. Exacto. Siempre por eso, cuando ha habido algún partido detrás, aunque sea nacionalista, me da lo mismo, que ha enganchado un poco al que estaba en el gobierno, es cuando se ha avanzado un poquito. Pero en las mayorías absolutas ha sido un absoluto desastre. Sí. Es la primera vez desde las primeras elecciones democráticas del 77. ¿Que tú viviste? Que no se sabe. No, yo las viví, pero no voté. No voté. Vale, eso dices. No voté. No, las del 77 no. Yo voté el 78 la Constitución. Ah, muy bien. Porque me rebajaron la mayoría de edad. Bueno, entonces, sí. Desde el 77 que no pasaba, que no estaban así, ¿no? Sí, del 77 yo tenía 17 años. Bueno. Entonces no tenía derecho a voto todavía. Qué jovencico. Y es la primera vez que no se sabe cuál puede ser el presidente del gobierno al día siguiente. Sí. Es que no se sabe. No se sabe. Yo es que dudo. Y si esto sigue y no se ponen de acuerdo, igual tenemos que volver a votar. Eso ya sí que marcaría un super hit. Super hit de la muerte. O sea, ni Camela ni nada. El super hit que votáramos dos veces en España para las mismas elecciones. Pero fíjate. ¿Te os lo imagináis o no? La peña diciendo, pues esto ya. Se hace nada. Pues sí, he votado. Se hace nada. Pero ¿qué habría pasado? ¿Se daría la vuelta a la tortilla? ¿Votarían más gente? ¿Votaría menos gente? Fijaros lo que lleva pasando desde septiembre. Es que en Cataluña están más o menos. En Cataluña están más o menos igual. Es que puede pasar lo mismo. En Cataluña están perfectamente igual. Ocurre un milagro antes del día 13 o tendrán que volver a elecciones. Pero ha pasado. Bueno, te iba a decir, ha pasado. Ha pasado en Cataluña y ahora estábamos hablando a nivel de país. Perdón. Perdón, pero yo creo que eso es lo que indica lo que está pasando en este estado, ¿no? Y el cambio que hay que hacer para arreglar un poquito las cosas y ponerse de acuerdo, ¿eh? Claro, es que... Por ejemplo, en el año 77, el 79, hay algo que se hizo de acuerdo que la democracia no estaba avanzada, que había que dejar muy atrás la dictadura y muy de pronto, que fue lo de los pactos de la Moncloa, que no fue una cosa especialmente significativa. Pero en aquella época sí, que fue poner a muchos partidos de acuerdo en sentar unas bases para que esto funcionara. Entonces, esto es una cosa que puede ser algo similar a aquello. Y sobre todo, viniendo de 4 años de los que hemos tenido hasta ahora. Sí, sí. Tenemos 4 años. O sea, que tú lo ves esperanzador, ¿no? Yo sí. Guay. Yo sí. Yo también. Yo sí. Yo veo que tienen que hablar. Exacto. Que tienen que hablar y llegar a acuerdos. Y a los acuerdos no se llega manteniéndose uno en su misma posición siempre. A los acuerdos se llega cediendo. Todos tienen que ceder algo. Ya sea por A o por B. Lo que sea, todos tienen que ceder algo. Veremos por dónde cede cada uno, ¿vale? Y esperemos que se lleven todos muy bien, ¿eh? Que como muchos chocolaticos en la cafetería del Congreso, todos juntos, naranjitos, pablemos, capullitos y gaviotos y gaviotas y todo el resto. Y que nos saquen de la ruina de una vez. Iba a decir, no lo vas a decir. Claro, o sea, me da igual que os llevéis bien o mal, pero sacarnos de la ruina. Exacto. Y dicho esto, que nos hemos puesto demasiado en las listas políticos, que parece que hacemos un cambio, porque yo creo que nos viene, ¿eh? Sí. ¿Eh? Porque nos hemos puesto ya demasiado tabarros. Y vamos a tener tabarra de política. Mira que nos van a dar las fiestas, la política. Las uvas, ¿eh? Sí. Nunca mejor dicho, nos van a dar las uvas. Te van a dar las uvas, seguro. Ya se han buscado buenas fechas para las elecciones, ya. Sí. Se la han buscado bien buena. ¿Qué? ¿Cómo bien buena es esta Tecnojota? Claro. No me canso de escucharla, no me canso. Esto es lo que va a petar esta noche vieja, ¿eh? Que lo sepas y lo sabes. Nuestra Tecnojota, que como siempre nos trae el chiste de Marianico. Hoy os he pillado uno de los largos para que os quedéis con ganas, ¿no? Como regalo de Navidades, ¿vale? De los largos y además de los buenos, ¿eh? No de estos flojos que dices, no, no. Este, os lo juro que es de lo bueno, ya veréis. Me va a presentar, aunque ya me lo han dicho, soy Marianico por parte de padre, el corto avis, ¿por qué? Una de mí por el otro día dio a luz un chico negro. Y le dice al médico, dice, ay madre, ¿cuándo venga mi marido con la mala leche que tiene? Dice el médico, pues a ver, te lo pensaba antes, que ahora no tiene remedio. Dice, poniéndolo en lejía, dice, no, esto ya es para siempre. Dice, pues cuando venga igual me mata a mí, a usted, dice el médico, a mí, ¿por qué? Dice, porque es muchísimo celoso. Dice, jodo, habrá que inventar algo. Llega el marido, no hace más que ver el chico. ¡Canallas! Dice el médico, quieto, que hay una explicación científica. Dice, trae la mingola. Le cogió la cólica y se la midió con el metro. Dice, ¿ves? 8 centímetros de redoncho. Dice, María, ven aquí. Le midió el poto rico. Dice, 12 centímetros de ancho. Dice, cuando se la introduces, quedan 2 centímetros de holgura por cada lado. Ha entrado la luz y se ha velado el chico. Muchas buena, gracias, muy amable. Muy buena, Ya sabía que os iba a molar. Es de los buenos. Quizá hay mucha gente joven diciendo, ¿que se ha velado el qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puedes buscar en internet. Ay, dejándolo en alto, nos vamos con el siguiente corte musical y después volvemos con más chorradas aquí en el Plus Plus. No te despegues de tu emisora favorita, que estamos que lo tiramos para Navidades. Sí, mamita. Dame un plus. Pon un guión en medio y añade otro plus. Aquí estamos, el Plus Plus. Plus Plus. Plus Plus. Plus. Soy el poli político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena. Mira, mira, mira, mira, por ahí viene Mariano. Rápido, dame el Flus Flus. ¡Ay, qué pesado! Toma, anda. ¡Ay, qué nervios, qué nervios! Oye, ¿y qué lleva ese Flus Flus? Napalm. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus, con Jimmy Mal. El caballo que tira para adelante y el caballo que tira para atrás. Regresamos en el Flus Flus con más información, más movidas que encontramos por la red y que merecen su mención. En este caso, nuestra sección de consumo, donde nos fijamos, pues igual en abusos que pasan en tanto en España como en el mundo entero, y noticias curiosas que tienen que ver con lo que le venden a la gente o con lo que le hacen. Porque Carlitos ha encontrado una de estas que no me gustan nada porque son relacionadas con temas médicos y la verdad es que son las que más mal rollo me dan. Pues sí, es una noticia que dice que están investigando a 47 cirujanos que pudieron cobrar comisiones si ponían ciertas prótesis, en concreto unas de Traiber. El juez que instruyó el caso dice, ha levantado este miércoles el secreto del sumario. Investiga no solamente a estos médicos, sino a 60 personas más. Uh-huh. Por presuntamente cobrar comisiones ilegales de Triver por colocar sus prótesis de rodillas. Que además muchas de ellas estaban defectuosas. ¿Prótesis de rodilla? O sea que generalmente, sobre todo lo sufren las personas mayores, ¿no? Aunque también hay mucha gente joven que se puede partir una pierna y tal. Pero una prótesis de rodilla que te implantan y que dices que estaban defectuosas. Defectuosas, totalmente. O sea que imagínate, ¿no? Vete luego a echar el pie por ahí y... Y que es pasar por una operación. Pasar por una operación, que te metan mano por dentro, si me entendéis la expresión, que te abran tal, que no sé cómo, nunca me han operado de nada, pero supongo que pasas el mal rato igual, aunque sea de la rodilla. Fíjate, ¿no?, lo que has dicho además. Por ejemplo, personas mayores, imagínate que les falle esa rodilla por culpa de esa prótesis, que se caigan y tenemos un lío montado más grave porque entonces pueden fastidiar la cadera. Sí. Sí, sí. Así es. Así es. ¿Y qué pasa, pues? ¿Qué les han dicho? ¿Los han juzgado o qué pasa? Sí, pues el juzgado de Reus, el juzgado número 3 de Reus, dice, ve circunstancias de apariencia delictiva, dice, como sobornos a médicos en forma de presuntos pagos en metálico para colocar sus prótesis. Pero esto... Bueno. Esto está a la orden del día, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo también creo. Yo creo que sí, que está bastante a la orden del día. ¿Sí? Sí. Sí. Incluso sí. Yo pensaría que estaba incluso con fármacos y medicinas y cosas así. A ver, nosotros hemos tenido aquí en esta emisora un programa de médicos y sí que dicen que es cierto que las compañías farmacéuticas, ¿no?, pues regalan viajes, dan regalos, no sé qué, para que tú recetes sus medicamentos y sus fármacos. Yo quiero pensar que esto no es una práctica generalizada. Es decir, que no hay más médicos de los que lo hacen de los que los que no. Es decir, creo que hay más de los que no hacen este tipo de cosas, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que esto es una cosa ya a más nivel y que aquí se habla de sobornos. El soborno implica dinero contante y sonante y no serán precisamente cantidades pequeñas, ¿no? Sí. Estamos hablando, por ejemplo, de las medicinas y que se hacen viajes y regalitos, sí, y demás, ¿vale? Que es reprobable, por supuesto, pero un soborno ya implica una cantidad en metálico que tiene que ser importante, ¿no? Sí. Y encima, bueno, es una prótesis. Sí, sí. Es una prótesis. Que es que te falla la prótesis. Que en principio tendría que ser ya para toda tu vida. Sí, sí. Claro. A no ser que sea de que tengas que ponerle un recambio por desgaste o lo que sea, que en principio no. En principio no, teóricamente no. Debería ser para toda la vida. ¿Qué empuja? Yo lo que pienso siempre con estos profesionales de este nivel, porque cirujano no es cualquiera. A ver, cirujano... No. Que yo conozco alguno, pero que no, que tienes que tener eso en la cabeza y en las manos y tener ese don, ¿no? Y el saber meterte ahí y que no es fácil, no es fácil. No, no. Y es gente que yo creo que ya cobra una suba. Yo pues creo. Considerable. Ahora mismo no sé cuánto cobra un cirujano, pero yo diría que tiene que cobrar bien, creo. Y además contando que los cirujanos. Bueno, hay cirujanos que no solamente. En este caso vamos a meter a la sanidad pública, que son cirujanos que trabajan tanto en sanidad pública como en privada. O sea que. Sí, sí. Que hay algunos que hacen pillan pasta como funcionarios, por decirlo claramente, y luego pillan pasta también como en la privada. Habrá algunos que sí y otros que no. Pero a lo que yo voy es mucho. Que son una gente que tiene una escala salarial alta, más alta que la media. ¿Qué necesidad hay de meterte en estos marronacos? Perdón por la expresión, marronaco. De decir, me dan 2 duros más por aquí, pero le voy a poner una rodilla defectuosa sabiéndolo a esta persona. Y que después tenga que volver, hacerle pasar el mal rato, vuelva a trabajar, ¿sabes? Que esto no es como lo típico que dices de los albañiles, que se dejan esta pared sin rematar para tener que volver. No, no es esto, ¿no? Es que con la salud no se puede jugar. Con la salud pero, no se puede jugar. Pero o sea, también podía ser, vamos a darle un voto de confianza, podía ser que el cirujano no supiera que eran defectuosas. ¿Y entonces por qué te han pagado de antes? No. Bueno, porque están investigando. Están investigando, pero igual, a ver, te pagan para que las montes. Oye, mira, vamos a dar esto y vais montando estas, pero claro, tienes la opción de preguntar o no preguntar. Aquí hay algo desde luego que a mí me llama la atención, que claro, si una empresa de este tipo te da sobornos para colocar esas prótesis, que esas prótesis es muy posible que estén en mal estado. Vamos, entonces ya es algo sospechoso. A ver, yo sé de prótesis, tuve un compañero que me contó que hay gente, o sea, las prótesis cuando fallece se devuelven otra vez y se reparan y se vuelven otra vez a reutilizar las que son reutilizables. Bueno, mientras esté en buen estado, ¿no? Exacto, por eso, claro, prótesis nuevas. No lo sabemos qué ha podido pasar y veremos en qué acaba toda esta investigación del juzgado de Reus. Pero vamos, que parece que puede haber pasado y desde luego esperamos que esto no sea una práctica generalizada, ¿no? Y nos fiamos de nuestros médicos, nos fiamos, yo por lo menos. Yo también. Yo me fío, vale, por decirlo, ¿no? Sí, darles ese voto, no vaya a ser que haya un médico escuchando y nos diga, es que os pasáis un huevo en el flus-flus. No, perdona. Suponemos que no, pero que lo sepas, que está ahí. Ya sabes que a mí me han dicho que estoy loco y yo soy consciente de ello, o sea que sí. Está bien. No, yo creo que acertaron contigo, pero verdad que sí. Yo también. Cambiamos de médicos porque estos cirujanos te pueden haber dejado un poco el cuerpo frío. Pero ahora te voy a hablar de un, ojo lo que voy a decir, un profesor en neurobiología vegetal. Atención, amigos vegetarianos y vegetarianas, veganos y veganas, que sepáis que sois unos asesinos, tío. Sois unos asesinos, sí. Hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque esta semana veía este pedazo de titular que dice: las plantas tienen nuestros 5 sentidos y 15 más. Ah. Jopetaca. Ahora, espera. Ahora no somos tan chulitos, ¿no? Espérate. Cuidado. Porque este hombre se llama Stefano Mancuso, vive en Florencia, 49 años de edad, y es docente de la universidad. Fundó y dirige actualmente el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal. Entonces, claro, le preguntaban si las plantas sienten de verdad. Porque, ¿qué me estás contando? 5 sentidos y 15 más. Explícate, Stefano. Claro que sí. Dice que mucho más de lo que sienten los animales, lo que sentimos los animales. Y no es su opinión o percepción, es una evidencia científica. Saben que las plantas perciben los cambios eléctricos, el campo magnético, el gradiente químico y la presencia de patógenos, por ejemplo. Dice también que oyen y ven. Las plantas dice que tienen nuestros 5 sentidos y 15 más. No tienen ojos y oídos como nosotros, pero perciben todas las gradación de la luz y las vibraciones sonoras. Okay. Es decir, que perciben que les abres la ventanica, que les tocas palmas, todo eso lo perciben. Vale, hasta ahí, bien. ¿Les gusta la música? Que hay mucha gente que les pone música a las plantas, ¿no? Dice que sobre todo las frecuencias bajas, ¿vale? Entre 100 hercios y los 500 hercios, pues eso es lo que más les va. Que favorecen además la germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas hacia la fuente de ese sonido. Es decir, si tú te plantas un geranio al lado de un altavoz y se lo pones todos los días, el geranio crece hacia el altavoz. Te lo digo porque si tienes una situación ya, amigo o amiga, que se te tuerce el geranio, póntelo al lado de un altavoz bueno y ya verás cómo va, tuerce para el otro lado. Ya sé. Píchale lo que tengo. Discos. Exacto. Ya sé lo que tengo que hacer con mi geranio. Exacto. Tú que lo tienes ya un poco cascado en el geranio. Vale. Sí. Dice además que, claro, la música sí, ¿vale? Pero hablar o cantar a las plantas dice que es una pérdida de tiempo. Porque son muy suyas y muy señoritas. Y no escuchan a cualquiera. Música sí, pero a ti no. ¿Te enteras? O sea, vas viendo cómo va esto, ¿no? Igual es que tienes que hablar en otra frecuencia. Tienes que tener una voz de barítono, bueno, barítono no, de esto de tenor, ¿no? Así grave, ¿no? Sí. No me digas, pero la música sí, pero hablarles o cantarles no, porque no se enteran. Desagradecidas. Las riegas todos los días y así te lo pagan que ni te escuchan. Amigos y amigas que vais a las plantas, dejadlo ya. Pasan de vuestro culo. Es lo que hay. Dicho por un neurobiólogo vegetal, ¿eh? No, que no lo digo yo, pero bueno. Dice que además las plantas tienen sonidos bajo tierra, ¿vale? Porque las raíces hacen un sonido y las otras plantas son capaces de escucharse entre ellas, ¿vale? Dice, mira, este está echando raíces por donde quería echarlo. Sabía yo que ahí había agua. Pues eso también se lo dicen las plantas. Me ha quitado mi terrenito. Sí. Dice que aunque no tienen nariz, que su olfato y su gusto son muy sensibles y que permiten, que perciben, que las moléculas químicas que hay por ahí, ¿vale? En su modo de comunicación, cada olor es un mensaje y tienen un tacto y basta con ver a cámara lenta como si hubiera una enredadera por una pared. Tú la pones ahí, ¿no? Y va tocando la enredadera, va metiendo mano, se te mete entre los ladrillos, te revienta la pared de las casas de los pueblos. Y luego van y se caen. Exacto. Luego pasa lo que pasa. Pero la enredadera va tocando. ¿Vale? O sea, ya has visto todos los sentidos que tienen de momento. Sí, sí. ¿Sabes? Y es que, pero es que aún queda más. Es que aún queda más. Porque además se comunican. Y se comunican a través de moléculas químicas volátiles, en plan de polen y esas cosas. Que mandan, por ejemplo, mensajes de peligro. Si un insecto se está comiendo las hojas de una planta, esa planta manda una señal a un kilómetro y pico para que el resto de plantas sepan que por ahí hay un abejorro que se está cascando las hojas. ¿Y motivo de defensa? Sí, Bueno, luego hay plantas carnívoras que se defienden y todo, ¿no? Y tú puedes decir, Guindimán, esto está muy pillado por los pelos todo, todo esto ya lo sabía, no me demuestras nada porque al final las plantas, pues a lo mejor sí oyen, sí ven, pero no se quejan, no interactúan entre ellas, al final un árbol es un árbol, está ahí, aunque escuche y tal. Pues no, porque los árboles entre ellos se ayudan, que eso es lo que más demuestra que son unos seres vivos increíbles y que no estáis escuchando y que los vegetarianos os estáis cargando una población, pero además con total crueldad, ¿eh? O sea, de lechugas y de todo. Se ayudan los árboles porque hicieron un experimento y aislaron un abeto muy grande, ¿vale? Al lado de otro montón de abetos igual de grandes. A ese lo dejaron sin agua, ¿vale? Pues los abetos de alrededor le pasaban los nutrientes, pero lo estuvieron haciendo durante años para que ese abeto no muriera. Me lo quito yo para darte de a ti. Ojo, esa ya es la prueba irrefutable de que hay que dejar de ser vegetarianos ya. O por lo menos que no te puedan mirar y decir, es que los animales sufren, las plantas también. Claro. Te iba a decir, te queda el humus, no lo sé. No sé si los garbanzos tendrán algo que decir a todo esto, ¿sabes? Yo me estaba acordando de una película. ¿De cuál? Sí, ya que hablas de veganos y demás, de Notting Hill. Ah, sí, buenísima. En la que le están buscando y sale una mujer dice que le van a dar de comer. Ese amigo que cocina tan mal, sí, que no sabe cocinar, le pone un montón de carne. Y dice, no, es que soy frutariana. Dice, ¿y eso qué es? Dice, que solamente como las frutas que se caen del árbol. Dice, es que lo demás está todo asesinado. Dice, o sea, que estas pobres zanahorias que han sido asesinadas. Dice, sí, asesinadas. Uy, qué horror. Frutariano. Me has dejado flipado. Pues eso, los frutarianos a lo mejor os salváis de la quema, pero los vegetarianos y tal, que lo sepáis. Estáis arrancando especies que se comunican, que oyen, que mandan señales de peligro y que además se ayudan entre ellas. Sobre vuestra conciencia os lo dejo, así de claro. Y por si acaso, algún vegetariano o vegetariana se está sintiendo mal, ¿qué os parece un chistaco para animarnos? ¿Eh? Ahí está. Pero chistaco de los buenos, porque hemos tenido a Marianico, pero viene el contraataque. Agárrense las calzas, señoras y señores, porque llega Pilipón. Este es muy bueno, este lo he contado ya a veces. Ya verás, ¿sí? Chistaco, este chistaco. Un borracho que está intentando llamar al portero de abajo y no atina. Le pasa a un policía. Dice, ¿le puedo ayudar? Y dice, ¿a qué piso quiere llamar? Dice, a este. Y llama al policía y dice, a correr, a correr. ¿Qué? ¿Nos ha molado? A correr, ¿lo habéis pillado? No. ¿No lo habéis pillado? Va a hacer que no. Va a hacer que no. ¿Lo queréis otra vez o qué? Vale, venga. ¿Lo queréis otra vez? Vale. Venga. Venga, os lo suelto otra vez, pero no puede ser que no lo hayáis pillado. Es muy fácil. Un borracho que está intentando llamar al portero de abajo. Un portero automático. No atina. ¿Qué pasa a un policía? Dice, ¿le puedo ayudar? Y dice, ¿a qué piso quiere llamar? Dice, a este. Llama al policía y dice, a correr, a correr. No puede ser. No puede ser. No puede ya, ser. El policía llama, sí. Y el borracho le dice, a correr, a correr. Porque no está llamando a su casa. Está llamando a quien cojones es ese, a quien, da igual a quién está llamando, para hacer una putada o lo que sea. O sea, a su ex, da igual. No tenéis sangre. Venga, vale. Horchata. Canción y lo dejamos, porque vamos. Horchata. Desde luego. Y este es uno de los vuelos. Vaya, sí, bueno, ya sabes que. Tienes que contar el del chorizo. Ya sabes que Pilipón. Otra cosa no, pero es que ella quiere contar el del chorizo, pero es que no. ¿Nuevos no? Nuevos no. A ver, espera que piense un poco, a ver. No, tengo el del chorizo, que es buenísimo. Pero que no es bueno, es Pilipón. Buenísimo. No. El mío es el del chorizo, no. Que no me deja contar. El chorizo que pica. Déjame contarlo. Que no lo vas a contar. Que no quiero que lo cuente, tío. No, es que. Mira, si ese te ha parecido malo, el del chorizo te va a hacer cambiar de emisora, así te lo digo. Bueno. Pero bueno, pero ahí estaba el chistaco de Pilipón. Escuchamos un poquito de música para quitarnos el. ¡Qué rancios que sois! ¡Qué saboríos! Y después, más en el Flus Flus. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Guindimán. U-N-T-R. T-R-Y. Can I get a little yes, sir, yes, ma'am, sweet home Alabama, hot damn. I'm gonna bring a little yee-haw, yee-haw, giddy up, hey, y'all. Wanna hear a little aw, shucks, pickup truck, camo, camo, 12-point bucks. Bang, bang, that's how we up. I'm living in a country world, I'm loving on a country girl. Got a hound dog named it Merle, I'm living in a country. Escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Regresamos en el Flus Flus Vaqueros. Después de tema country, ¿nos ha molado que el country? ¿Eh? Oh, sí. Sí, ¿no? Muy animadete, ¿no? Sí, hace un buen animadete. Claro que sí, para venirnos arriba, porque ahora que estamos en el prime time de nuestro programa, llega el momento de cederles nuestro huequito a la gente de Zarpa, que como ya sabéis, todas las semanas nos presentan a uno de sus perretes o perretas que tienen en su guardería para que los conozcáis mejor y si os animáis, os llevéis alguno de acogida o de adopción. Además, este me lo ha mandado hoy nuestra amiga Elena, que es la responsable de hacernos estas cuñas, desde aquí un abrazo. Nos lo ha mandado porque tienen un perrito nuevo que necesita atención. Atención, ha tenido un problemilla, necesita atención y es muy necesario que alguien lo adopte por lo menos mientras tiene que tomar una serie de medicaciones y tal. Pero mejor nos lo cuenta ella, que yo lo cuento muy mal. Escuchamos a Elena de Zarpa y después más. Ya verás. Hoy va a ser un poco diferente nuestra intervención zarposa, Queremos hacer un llamamiento urgente para conseguir una casita de acogida para Chocolate. ¿Quién es Chocolate? Es una preciosa perra mestiza de un poquito más de un año, de un precioso color azabache con el pecho blanco, de tamaño mediana, rescatada hace un par de semanas aproximadamente. ¿Por qué urge una casa de acogida? Los informes veterinarios nos han dado como resultado que tiene filaria y una pequeña afección cardíaca. No es nada grave ni preocupante, pero sí que es cierto que requiere un tratamiento y unos cuidados un poco especiales. Por eso sería importante conseguir una casita para Chocolate. En la guardia la cuidamos muy bien, pero se recuperaría muchísimo mejor junto al calor de una familia. Es buena, cariñosa, solo busca mimos y caricias. Puedes venir a conocerla a la guardia o mirar sus fotos y comprobar por vosotros mismos lo guapísima que es en nuestra web www.zarpa.org o en nuestros diferentes perfiles de Facebook. Que no se me olvide que los gastos veterinarios no te frenen, ya que mientras eres casa de acogida, tú pones la casa, la comida y el cariño, y Zarpa corre con los gastos veterinarios cuando son necesarios, como en el caso de Chocolate. Si te decides y te quieres llevar a Chocolate a casa, contacta con nosotros. Pues ya lo habéis visto, la gente de Zarpa que nos traía Chocolate con ese problema que tiene y que pues necesita estar atendido por lo menos un tiempecito por alguien que pues le dé las medicinas y que lo tenga pues más o menos vigilado. Nosotros en la radio estamos viendo la foto de del perro de Chocolate, que además sí, diría, Chocolate negro habría que decir, sí. Negro y blanco. Muy bonito, muy bonito. Y colgaremos la foto en la página del Flux Flux para que lo veáis. Pero bueno, la verdad es que dan ganas. Sí, pero mogollón de ganas, Dan ganas. Si yo miraba Wikifico. Claro, yo me parece que lo digo todos los días que hacemos el bloque de Zarpa. Yo he tenido un perro de acogida, lo tuve un invierno, solo por ahorrarle el mal rato de estar en el invierno. Pues que no digo que la guardería esté mal, pero está mejor una casa siempre. Siempre. Y vamos, el invierno que tuve el perro. El calor humano es importante. Y como experiencia, la verdad es que fue tremendo. Así que si alguien quiere ayudar a Chocolate, ya sabéis, os metéis en los distintos perfiles de Facebook que tiene Zarpa o en Zarpa.org y ahí tenéis a Chocolate, también os podéis ir a ver y contactar con ellos muy facilito. Esperamos que tenga casa este invierno y que, oye, que se pueda curar de todo lo que tiene, de la afección cardíaca esa que nos ha dicho Elena. Esperemos que se pueda recuperar lo antes posible y que pueda pasar las Navidades en una casita buena, ¿no? Claro. Claro que sí, qué bonito, claro, es que claro, bonito, es bonito, ¿eh? Es bonito este perro, Tiene un aporte y todo. Sí. Yo creo que tenía un hueco y me lo llevaba, pero tiene mejor cara que tú, Carlito. No, no sé por qué. Sí. Que no sé por qué, Pero vamos. Es que ya sabéis que en el Flux Flux nos encantan los animales. Todos, en general. ¿No? ¿Verdad? Pero hay y unos. Las plantas. Sí, las plantas también. Plantas también. Cuidadito con las lechugas, por favor. Déjalas vivir. Pero hay unos animales que desde hace un tiempo yo creo que nos vienen encantando más, ¿no? Sí. Una especie de camellos sudamericanos que llevan una prenda extraña. ¿Cómo os diría? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ah, sí, ya no recuerdo. ¿Llevan gorro de Navidad? Sí, no, de Navidad no. Llevan gorro de fiesta. De fiesta. Porque son las dos llamas con sombrero. Sé que hiciste algo. ¿A qué te refieres? Siempre haces algo. Es un lindo día, la pasamos bien. ¿Qué hiciste? Me confundes con un malandrín. Carl. Yo soy un respetable miembro de la sociedad. ¿Qué insinúes que? Ok, Carl. ¿Y qué hiciste hoy? Bueno, veamos. Lavé el auto. Ajá. Hice una donación a la tropa de exploradores. Claro. Regresé una película tarde a Blockbuster. ¿Qué más? Pisé un insecto por accidente. Continúa. Y hice pan de banana para nuestro vecino Pat. Creo que es todo. Muy bien. Ya. ¿Es todo? Todo lo de hoy. ¡Oh! ¡Carl! ¿Qué es eso? Puede que olvidara una de mis actividades. ¡Carl! Perdón, qué grosero. ¡Explica, Carl! No lo sé, ¿un globo aerostático? No estoy de humor. ¿Seguro que es solo un destello? Solo dime, Carl. Bien, tal vez abrí una grieta en el espacio-tiempo. Que junta millones de manos de bebés. ¿Cómo que, Creo que esperaba algo peor. ¿Peor? Pero esto está hiper jodido. Lo sé, pero la otra vez con las caras y las bombas, no. Vamos, mira esto. ¿Cómo es posible? No sé cómo ni por qué haces nada. ¿Sabes cómo se siente ser Carl ahora? Duele. No tanto como los bebés, pero duele. ¿Carl? ¿Qué? ¿Por qué solo hay manos de bebés blancos? Pues, ¿sabes? Los blancos deben pagar. Ah. Y el pago son manos de bebés. ¿Habéis visto? Ya Paul ni siquiera se sorprende ya, ¿sabes? No me sorprende, porque ya lo sabe. Ya sabe que Carl es una persona normal. Es una persona normal. Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal y estafador. Por lo demás, ¿has visto? Grieta en el espacio-tiempo que suelta manos de bebés. Es lo más normal. Y solamente las blancas. Sí. Solo blancas, sí. ¿Qué sabes? Son las que pagan. Los blancos tienen que pagar. Claro. Los blancos tienen la culpa de todo, Carlitos. ¿No sabías? Sí. Nuestras llamas con sombrero, que nos siguen visitando. Quedan poquitos ya, ¿eh? Entre poco les va a echar de menos. Yo creo que sí. Y que si estás flipando diciendo, pero ¿cómo demonios habéis hecho esto en audio? Si quieres verles la cara a las llamas con sombrero, ¿dónde tienes que entrar, Carlitos? En YouTube. No, en nuestra página del Flux Flux, tío. ¿Qué coño YouTube? Qué mal entrenado. Qué mal entrenado. Ya tenemos otro bro. Vaya colaborador. Sí. Voy a echar el euro de los tacos. Voy a echar el euro de los tacos. Pero que me parece muy mal que le hagas publicidad a otras cosas sino a la página del Flux Flux en Facebook, buenísima, con ese pedazo de logo que está tremenda. O sea, es para darle al me gusta de verla. Sí, sí. Es que lo del logo ya lo... Es que me he quedado en el... Era azul y negro, ¿no? O verde y negro, no sé. ¿Te estás metiendo con el logo del Flux Flux? Yo sí, me meteré siempre. ¿Te estás haciendo el logo con el logo del Flux Flux? Sí. La pistolica me mola mucho. ¿Sabes que lo ha hecho? ¿Sabes que lo ha hecho a Robasitan Romana? Y es un tío que es primo de Braveheart. No sé si lo sabes. Pero en vez de llevar espada, lleva garrota. Porque dice que mata más tarde y duele más. Solo te digo eso. Jope. Ha avisado, ¿quedas? Y seguimos para adelante. Y nos vamos porque las llamas con sombrero las encontramos por internet. Pero por internet se buscan todos los años muchísimas cosas. Y nuestros amigos del buscador más famoso y más conocido de toda la red internautica, pues resulta que hacen todos los años el análisis de lo más buscado en Google del 2015. Hoy que estamos ya en el programita de Navidades, cerrando ya este añito, ¿no? Pues vamos a hacer un repaso, ¿no? A todo lo que ha habido. Venga, vale. Porque la gente en Google, claro, tú dices, no, si yo solo busco gatitos y nada, la Encarta. Sí, y algo más. Por aquí. Y algo más. Sí, sí, más cosas. Pues yo busco recetas. Me sorprende que hay pocas cosas sexuales, ¿eh? Pero entre los más buscados de Google de este año 2015, pues ha estado Lamar Odom, que por si no lo sabéis es aquel jugador de baloncesto que se encerró en una casa de esas con cuatro chicas. Y menos mal que no había cosas sexuales. Que le decían cosas, sí. Y acabó fatal porque se metió un montón de una cosa muy mala. Ajá. También ha estado lo de Charlie Hebdo, también ha estado los atentados de París. También ha estado una cosa que se llama agar.io. ¿Por qué? Por un videojuego para ordenador publicado en Reddit en abril, en el que el usuario tiene que evitar que las células grandes se coman mientras debe comerse a las células pequeñas. No tengo ni idea de qué va, ¿sabes? No tengo ni idea de qué va, pero lo han buscado un montón de gente. De lo más buscado, 2015, vamos. También otro tipo de videojuegos, como el Fallout, también actrices y actores. Sí, sí. O American Sniper, que también, por un título de una película. Esto en el mundo. Pero cerramos el círculo y nos venimos hasta España. Spain is different. Spain is different, my friend. Pues sí, en España, lo más buscado, encabezando la lista de lo más buscado, os iba a preguntar, ¿qué creéis que ha sido lo más buscado, chicos, en 2015? Pero es que tenéis el guión delante. Entonces, es absurdo que lo pregunte. Pero bueno, si tú has pensado saber y ganar, pues no es saber y ganar. Desgraciadamente, lo más buscado en España en 2015 es Gran Hermano 16. Sí. Pero fíjate. Gran Hermano 16, de verdad. Ya no solamente eso, ¿eh? Es que tienes al Big Brother 16. Sí, sí. Tienes a Supervivientes, que es una cosa similar. Y a La Voz, que es otra cosa similar. O sea, sí. Que tonto. Y a Eurovisión. De televisión muy similares. Eurovisión y Supervivientes por encima de las elecciones. Sí, sí, señor. Ni sumando las del 24M, las del 22M, el 27 y estas supongo que también habrán hecho poca historia. Poca. También se ha repetido Charlie Hebdo y París. Y también el Eurobasket fue muy comentado. Bueno, muy buscado en España, y al igual que algunas películas. Y sobre el Eurobasket hay una cosa divertida, porque se ha buscado más este año en España el Eurobasket que el fútbol. Bastante más. ¿Sí? Bueno, sí, es una cosa muy curiosa. Eso no viene aquí en el guión, pero me he enterado por ahí. Lo aplaudo. Sin duda. Se ha buscado más que el fútbol. Me parece increíble. Sí, totalmente. Me dejas con el culo torcido. Yo también me quedé flipado. Sí, ¿verdad? Se ha buscado más Eurobasket que cualquier cosa de fútbol. En España el fútbol ha perdido de repente ese puesto. No me puedo creer. Yo tampoco. Pero bueno, eso es lo más buscado en España. Pero claro, ya sabéis que en Google o en cualquier buscador tú hay muchas veces que no buscas solo algo en concreto, es decir, una noticia, una película, un algo. Hay veces que te pasan cosas y acudes a San Google para que te las arregle. Como por ejemplo, la gente que le pregunta cómo ser. Los cómo ser más buscados de 2015, el primero, cómo ser feliz. Isaac, como guía espiritual que ha sido de mucha gente del Pigarral, explícale a la gente brevemente, ¿cómo ser feliz? Pasarlo bien, disfrutar a tope. Genial, mucho mejor. Ahora, por alusiones, venimos a la segunda más buscada de cómo ser. Y tenemos a Carlitos, que sin duda tú has tenido, sabes de qué va el tema. ¿Cómo ser modelo? Brevemente. Pues teniendo un cuerpazo como el que tengo yo. Incontestable. Sí, sí. Incontestable. Claro, si no tienes cuerpazo, ¿qué modelo vas a ser? Okay, bueno. Bueno, yo tengo un colega que es modelo de manos en fotos de platos combinados. ¿Qué? ¿Te has quedado loco? Una profesión interesante, ¿eh? Sí. Modelo de manos. Okay. ¿Modelo de tobillos? Modelo de tobillos también hay. Sí. Hay modelos, ahora fuera coñas, hay modelos de partes del cuerpo, ¿eh? Sí, pero doy fe. Sí. También han estado el cómo ser guapa, cómo ser popular, cómo ser hacker, muy utilizado. Muy utilizado, quiero hackear, voy a empezar buscando en Google. Claro. Seguro que no me pillan. Seguro. ¿Cómo ser millonario? También. Esa está muy bien. También puedes hablar de esta porque también sabes. Isaac, ¿cómo ser millonario? Que te toque la lotería. Punto. Fácil. Intenta y ganas. Claro. ¿Cómo ser mejor persona? Esa es muy importante. Esta me la dejas a mí. ¿Cómo ser mejor persona? ¿Lo has intentado, pavo? No has intentado. Inténtalo. Claro. ¿Cómo ser un buen comercial? O cómo ser más inteligente, la última de todas de esta lista, del cómo ser. ¿Cómo ser más inteligente? No interesa a nadie. ¿Cómo ser el más popular? El cuarto. Pero el cómo ser inteligente, me la tira. Lo raro es que salga. Sí. Es verdad, casi podemos buscar a la gente que... Aplaudimos. La gente que había buscado cómo ser inteligente, buscándolo además en internet. Seguramente internet les pondría, píllate un libro, a lo mejor. Pero bueno, no, te puedes pillar un ebook. Solo le faltaría hablar. Claro. El cómo ser han estado muy bien, pero hay más preguntas que le puedes hacer a San Google. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si? Ah, el sí. ¿Qué pasaría si? Sí. Pues el que encabeza la lista este 2015 de búsquedas en Google de ¿qué pasaría si? Tachal. Es redoble. ¿Qué pasaría si Cataluña se independizara? Carlos, como experto en análisis sobre el conflicto catalán-español, ¿qué pasaría si Cataluña se independizara? Pues chico, porque sería y ya está. Incontestable también. Una profundidad. Sirian y ya está. Saludarías con la mano. Les haríamos el saludo de la reina. No, si te independizas y ya está. Pues claro. Ya está. Pues, te voy a coger un lazo para que vengas. Y como lo tienes tan claro, seguro que también se va a responder la siguiente. ¿Qué pasaría si no hubiera luna? No puede contestar. Se ha quedado loco. Me he quedado. Se ha quedado con el culo torcido. Se ha quedado picueto. Como estoy. Sí. ¿Y pues si no hubiera sol? Que no habría mareas. Muy bien, claro. Y que no habría cosas para cantarle, ni los hombres lobos dejarían de existir. Un montón de historias, ¿no? Si no hubiera luna. También ha sido búsqueda. ¿Qué pasaría si Grecia sale del euro? ¿Qué pasaría si la Tierra dejase de girar? Jope, eso tiene tela, ¿eh? Tiene tela también. Sí. ¿Qué pasaría si gana Podemos? Eso tiene más tela todavía. Es una pregunta que te puedes guardar para años venideros. Sí. ¿Qué pasaría si usáramos el 100% de nuestro cerebro? Que palmaríamos directamente. Es interesante. Que palmaríamos directamente. Sí. Una de las que más inquieto me deja. ¿Qué pasaría si te maquilla tu hija? Si te maquilla tu hija, pues seguramente que quedes precioso. Sí. Seguramente. Para fiestas, ¿sabes? Claro. Para ir disfrazada de algo. Para carnavales, ¿no? Algo. Hombre, si le pilla mañana te puede maquillar para ir al trabajo, pero... ¿Qué pasaría si no hubiera abejas? Esta es difícil también, porque además se supone que las plantas se acaban en nada, ¿eh? Pero bueno, esta es inquietante además. Sí, las abejas polinizan las plantas. Sí. Sí. Ahí está el rollo. Está correcto. Tenemos también cómo evitar. ¿Cómo evitar los gases, la ansiedad, la caída del cabello, la eyaculación precoz? ¿Cómo evitar de roncar? Deja de dormir. ¿Cómo evitar las agujetas? Deja de hacer deporte. ¿Cómo evitar la retención de ronquidos, de líquidos? Deja de beber. Ya vale de beber. ¿Cómo evitar ponerse rojo? Deja de tirarte pedos. ¿Cómo evitar el mal aliento? Deja de comer esas guarreridas que comes y lávate los dientes ya. Supongo que ponen cosas así, pero no sé lo que pone. Pero bueno, tienes muchísimas búsquedas. Sí, sí. También hemos tenido el qué hacer cuando, que también ha investigado Google, y el cómo saber si. Pero el que hacer cuando es muy divertido. ¿El que hacer cuando mola? Sí, sí. El que hacer cuando vamos estás aburrido, escuchar el flus-flus. Muy bien. El que muy hacer bien cuando estás triste, escuchar el flus-flus. Muy bien. Que hacer cuando no puedes dormir, escuchar el flus-flus. Y así podemos seguir. Sí. Hombre, lo de la abeja no lo tengo muy claro. La avispa, sí, perdón. ¿Qué hacer cuando...? Pues también. Me encanta el él, me encanta él. ¿Qué hacer cuando te quemas? Sí. Sí, que estás escuchando el flus-flus. Cúrate, ¿sabes? ¿Qué hacer cuando te sangra la nariz? Este también tiene miga. Porque hay varias técnicas, ¿eh? De morder un boli y ponértelo debajo de la nariz y tal, pero bueno, podéis investigarlo en Google, que ya sabéis que no seréis los primeros ni los últimos que hayáis buscado esto antes de que se acabe el 2015. Y dicho esto, ¡uy, qué tarde, chicos! Y tenemos que poner otra canción. ¡Uy, cómo rápido se me está pasando el flus-flus hoy! Bueno, ¿cómo se nota cuando estás bien acompañado? Como espero que estés tú al otro lado disfrutando de los mejores temones como el siguiente que ponemos. Después, aún nos queda la conspi, el WhatsApp de la semana y mucho más. De verdad, te vas a ir ya del Flus Flus. Apaga el canal Plus y sintoniza Flus Flus con Gindyman. Suelo de la habitación, los latidos del acordeón, lo difícil es decir adiós, suelo responder a las lágrimas con el papel, olvidar es no saber perder, bebe y abre la ventana y ves, solo soledad, no tengo nada que decir que no hayas oído. Las páginas que escribiré son vasos vacíos, botella rara al amanecer. Solíamos andar por el arte, los años buenos ya se fueron y no sé si es la última vez. Solo porque tú no estás, estaciones de servicio sin más, reconozco su mirada en un bar, solo soledad. Pasajeros de este vuelo sin motor, el sonido de mi voz contra tu voz, brindo por el amor sin alcohol, brindo por los dos. Tengo nada que decir que no hayas oído. Las páginas que escribiré son vasos vacíos, botellas raras al amanecer. Solíamos andar por delante, los años buenos ya se fueron y no sé. Va lloviendo un año y yo encerrado aquí, jugando al mismo número por mí. Pasos vacíos, enemigos de la cruda y cruel realidad. No tengo nada que decir que no hayas oído. Las páginas que escribiré son vasos vacíos, botella rara. Solíamos andar por delante, los años buenos ya se fueron. No sé si es la última vez. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gindyman. Regresa el Flus Flus y seguimos muy navideños con nuestro gorrito de Navidad puesto, gracias a Carlitos, que luego podéis ver nuestras fotos en la página del Flus Flus en Facebook, ya sabéis. Pero hemos hablado de lo más buscado en Google en el bloque anterior y ahí me sabe malo porque hay una cosa que se ha dejado la gente que ha hecho esta lista de las cosas más buscadas en Google y a nosotros no nos pueden engañar. nosotros nos engañan, porque tenemos el resumen detallado y sabemos que de los puestos más altos no estaba Gran Hermano 16. En los puestos más altos teníamos a Escuchetes, que viene otra vez al Plus Plus. Mira cómo viene, que hoy viene reivindicativa, mucho cuidadito con Escuchetes, mira. Tin, tin, tin. Empieza de buen rollo, pero luego se tuerce, te lo digo yo. Me enamoré. Hola, buen día. Me digo Silvia y isto ye a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Quiero charlar una mica sobre la situación política del aragonés. Nosotras, dende Escuchetes, que ye este canal, lo que queremos ye espardir y estendillar el aragonés a toda la sociedad aragonesa, y ye una cosa que lo hacemos a ran particular y a ran personal, porque somos personas que nos mueve todo ello el aragonés, pero creyemos que ya era fetal que en la televisión autonómica de Aragón, que ya Aragón Televisión, viera un espacio que sirva de razón aragonés. No pas con paroletas o expresiones en aragonés o cosetas asinas, sino que siga de razón aragonés, que dignifique a nuestra lengua y la respete como se merece. Ay. Y faiga vistero que en Aragón vivimos en una realidad, un Aragón trilingüe. Pues a rematar con a nuestro vídeo, como siempre lo voy a hacer con una frase feita, y como buenos han salido también los pasteles y estos cupcakes tan buenos, y cuando haces una cosa de camino que sale muy bien, ye enfilar agulla y coser. Muchas gracias, que vaya bueno y que pase buena semana, que vaya bueno. Au. ¿Has visto? ¿Qué pues, clase? ¿Qué clase reivindicando? Yo estoy totalmente de acuerdo. Me enamoré. ¡Ay, Silvia! ¿Has visto? Se ponía... Empieza suave, pero después ya empieza a decir... Aragón Televisión, aquí ni palabritas ni tontadas. Sí. Tontadas cero. Tontadas cero. De raso en aragonés. Sí, sí. De raso, porque es que ella no se queda contenta con cuatro palabrejas que soltéis. Esto del bien no, dicho. No, en la televisión autonómica aragonesa hace falta un programa de raso en aragonés. Que si no, ¿dónde se va a poner? ¿En qué tele se va a poner si no? ¿No, Isaac? ¿No te gustaría un programa en aragonés? Por supuesto que todos los días que solo fuera en aragonés. Nada de subtitulado ni nada. No. O sea, todo que, en aragonés. Que todo. Además no es nada difícil entenderlo. Vamos, no lo hablo, pero no es nada difícil entenderlo. Claro. No. Si es que es así. Sí. Y así a lo loco, ¿quién lo podría presentar un programa así? Así pensando. ¿Qué dices? Gente que sepa hablar de raso en aragonés, que le guste ponerse delante de la cámara y que diga... ¿Que lo puede hacer? ¿Qué me dices, Lassi? ¿Qué me dices? A ver, que me gustan las chicas. Lo sabemos, que te gustan las chicas. ¿Pero qué están insinuando? ¿Que lo podría hacer Escuchetes? Por supuesto. A ver si esta reivindicación va a ser encubierto para que la fichen. Para que la fichen en la tele, no. Es que Carlos me mira muy raro en el estudio. ¿Sabes algo? Sí. ¿Sabes algo, no? Sí, que debes saber. A Escuchetes, reivindicando, como siempre, Silvia y Edu. Desde aquí los aplausos, que se lo curran. Y si no lo seguís en YouTube aún, pues no sé qué hacéis. Suscribiros al canal de Escuchetes y dejar en los comentarios que la habéis oído en el Flux Flux, que le hará muchísima alegría. Claro que sí. Que además, el otro día la estuvimos viendo para pedirle permiso y nos concedió el permiso para que la pusiéramos en la radio. Así que desde aquí, muchas gracias a nuestra amiga Silvia y a Edu. La estuvimos viendo, sí. Exacto, la estuvimos viendo. Y eso, y bueno, le mandamos un saludo como lo hace ella, ¿vale? Que vaya bueno, que lo pases bien y que vaya bueno. AVC y que vaya bueno. Y que vaya bueno otra vez, claro que sí. Pues que vaya buenísimo. Y como nos vaya tan bueno... Nos vamos a otro territorio. Territorio Conspi. Viene después de Escuchetes. ¿Qué tendremos en la Conspi de hoy? Carlitos, no tienes ni idea, ¿no? Ni idea. Mira, yo me he ido ya. ¿Sí? Sí. Hoy viene cargadita también. Os voy a abrir con la primera que me ha dejado a mí más impactado. ¿Conocéis al presidente ruso, Vladimir Putin? ¿Lo conocéis? Putin, pues personalmente no, pero tampoco me interesa demasiado. De oídas, ¿no? Sí, dices, sé que es de un barrio, ¿no? Pero sí. No, ahora mismo no caigo en cuál, ¿no? No sé de qué barrio de aquí es. Muy bien. Del Oliver. Pues, según unos teóricos de la conspiración, dicen que ofrecen pruebas de que Vladimir Putin es inmortal. Y ojo que no es cualquier prueba. Hostia. Ojo que no es cualquier prueba. Ya te lo digo, no te rías porque no es cualquier prueba. Hay fotos. Hay fotos irrefutables, tío. Irrefutables, pero del todo. Según estas informaciones, el presidente ruso, ojo, podría tener más de un siglo de edad, o se trataría de un ser inmortal, o incluso de un viajero del tiempo. Lo tiene todo. No se sabe bien, pero algo hace. En el estudio estamos viendo las fotos, nosotros el guión, y la gente que nos esté escuchando, lo podéis ver en la página del Flux Flux. Perdón que se me atranca la voz, estoy ya de fiesta casi. Del Facebook, por supuesto. Lo podéis ver en nuestra página de Facebook del Flux Flux. Mirad las tres fotos, porque hay tres fotos. Una del 1920, una del 41 y una de 2015. No me digáis que no se parece. No me digáis que no se parece. Es clavado. Sí. Es calcao. Sí. Dos gotas de agua. Ahí está, Vladimir Putin. ¿Viaja en el tiempo? ¿Realmente es inmortal? La noticia, además, ha aparecido en un amplio abanico de medios. Es decir, que no ha aparecido solo en páginas conspiranoicas. Ha aparecido también en The Independent, en The Telegraph o en el Daily Mail. Que a lo mejor tú dices que son menos serios que cualquier otro. Bueno, el The Telegraph... Además, Putin este año ha cumplido 63 años. ¿Pero quién te dice que no son 263? Y que a base de frío y vodka se conserva cualquiera. ¿Será el secreto de la inmortalidad? Podría ser. La nariz del 2015 la tiene más grande. ¿Tú crees? Sí. Hombre, es que viajar en el tiempo te puede, ¿no? Un poco de deformación, sí. Por eso la espaguetización creo que se llama, ¿no? Eso, ¿no? Sí. Creo que sí, ¿no? Del estiramiento, de la curvatura. Del agujero negro, sí, de la curvatura, exacto. Del hiperespacio, tío. Es que no te enteras, Carlitos. Claro. Sí, lo vives en estos tiempos modernos. ¿Ves? Es irrefutable. Es irrefutable, tío. Le han hecho tres fotos en épocas diferentes y es, al final es Putin igual. O sea, dice que solo habla ruso, pero en realidad habla un montón de idiomas porque como ha dado tantas vueltas por el mundo, pues claro, se lo sabe todos. Se lo sabe todo. ¿No va a llegar a presidente? Pues normal, con los años que tiene. Pues ya está bien. Además, los partidarios de la idea de que Putin es así de fiera, dicen que es todopoderoso e inmortal y que el presidente Putin es un ser mítico que vive en nuestro planeta desde hace cientos o incluso miles de años. Vete a saber. O sea, igual se picó en las fronteras de Rusia, ¿sabes lo que te digo? Que las pudo hacer él. Seguro. Igual estuvo en el Big Bang viéndolo. Ahí, dijo, en primera fila, sentado en la butaca. Dijo, va a caer aquí, ¿sabes? Me va a apartar un poco. Podría estar. Cara de susto tiene. Sí. Podría haber estado. Pero lo tenéis, Vladimir Putin inmortal. Será por el suceso de Tunguska. ¿Os ha dejado, con el culo roto? Pues tengo más. Ahora os pregunto, os voy a llevar con la mente a Stonehenge. ¿Sabéis lo que es Stonehenge? Stonehenge, Isaac, ¿tienes claro lo que es? Sí. ¿Sí? Visualiza esos dólmenes, ¿no? De piedra allí, en el Reino Unido, ¿vale? Lo tenemos, ¿no? Pues descubren que las rocas de Stonehenge no fueron trasladadas por humanos. El titular acojona, ¿eh? Sí, acojona, pero vamos. El titular te deja ahí. Sí. ¿Qué dices? No fueron traídas por humanos. Fueron traídas por camiones. No, casi. Un meteorito cayó y se quedó así. No. Tampoco. No. Es mejor de lo que te imaginas. Bastante mejor por lo que veo. Sí. Porque unos expertos que han estado investigando sobre esto estiman que las antiguas rocas de uno de los monumentos más misteriosos del mundo fueron transportadas por movimientos glaciares sin intervención humana. Ojo. Tiene tela esto, ¿eh? Sí. Este grupo de científicos de Gales dice que ha encontrado el misterio de estas famosas piedras de Stonehenge y que fueron trasladadas por glaciares y refutan la teoría de los especialistas de la Universidad del Colegio de Londres que sostienen que las rocas azules surgieron de excavaciones y luego fueron movidas por nuestros antepasados desde Pembrokeshire hace aproximadamente entre 4.000 y 5.000 años. El doctor Brian John, que es el jefe de esto, y su equipo están convencidos de que las rocas fueron arrastradas por un glaciar. Dice además este hombre que existe una clara evidencia a favor de que la transportación glacial y no hay ninguna evidencia a favor de la teoría sobre la transportación humana. Es decir, ¿no te las has llevado al hombro? Las has puesto en un glaciar y con lo que se ha movido el glaciar te las has llevado aquí. Yo le hubiera dicho, vale, doctor John, tráelas, las has traído, pero ¿cómo las has subido? Porque traerla a lo mejor. ¿Cómo la has subido y cómo la has tallado? Listo. Claro. ¿Te has traído un glaciar? ¿Y se han quedado así colocadas con los ha derretido? Joder. No voy. Le puedes decir, no vamos a discutir. Pero. Y el ship en círculo. Exacto. Las ha traído en círculo, un glaciar. Pero no han sido humanos, ¿eh? Desde luego, es para. Bueno. Es para investigarlo, te iba a decir, no, lo están investigando ya. Sí, sí. Y seguro que ahora tienen estos de Gales, pues mira, tienen lío para un año ya. Con este que ha dicho que viene un glaciar, que no, que hay unas pinturas y aquí más, que dice que las traje de aquí. Lo que viene siendo, pues lo que hacen los científicos los sábados por la mañana. Claro. Quedan a almorzar y discuten de estas movidas. Sí. Igual que los psiquiatras. Sí, pues igual, igual. Y aún os puedo soltar una más de conspi que he visto estas semanas, pero que estoy investigando. Porque claro, cuando las fuentes son todas conspiranoicas, no sabes si fiarte o no. Pero hay fuentes que dicen que Mark Zuckerberg, ¿sabéis quién es Mark Zuckerberg? ¿Ni idea? Sí. ¿Pincho en saco roto? ¿Quién es? El de Facebook. ¿El de Facebook? El de Facebook. ¿El creador de Facebook? Facebook. ¿Y Edward Snowden? También él. ¿Qué es? El que está escondido en una embajada que lleva mucho tiempo, ¿no? No, ese es el. El Julian Assange. No, está en la embajada de Ecuador. Este está en Rusia, vale. Este está en Exacto. Rusia. Exacto. Edward Snowden, vale. Que supone que desveló secretos de la. De la NSA, ¿no? De la Agencia de Seguridad Americana y tal. Del Wikileaks. No, de Wikileaks es Julian Assange. Este es el que le decía yo. Bueno. Este es el de. Sí. Edward Snowden y Mark Zuckerberg son primos entre ellos y nietos de David Rockefeller. ¿Sabes quién es David Rockefeller? Sí. El muñeco aquel que llevaba José Luis Moreno, ¿te acuerdas? ¿Rockefeller? Sí. Pues el hijo. El hijo de ese es un banquero súper multimillonario de la conspi y todo esto. Pues dicen algunas páginas que tanto el creador de Facebook como Edward Snowden, revelador de secretos de la NSA, son primos entre ellos y nietos de este banquero tan con. Hay un montón de conspiranoia alrededor de él. Yo estaba buscando por ahí. Hay páginas que dicen que sí, hay páginas que dicen que no. Como siempre, la verdad está ahí fuera. ¿Te vale para algo? Pues a lo mejor no, pero está ahí. Te da mucho que pensar. Te da que pensar, sí. ¿Vas a dormir igual? También. También. También. Porque el Facebook no lo vas a dejar de usar, ¿verdad? No. Pues ya está. No. Al final, ¿qué más te da? Y Snowden ahí está pasando frío, ¿no? Pues ya está, sea nieto de quien sea. Mal te lo has montado para ser nieto de quien eres. Pues ahí está la conspi de esta semana. Espero que os haya dejado bien. Ya sabéis que podéis seguir investigando en redes. Cualquier cosa que te encuentre en conspi, nos la mandas. A mí me deja frío. ¿Te deja frío? Sí. Cualquier cosa que te encuentres conspi por la red, nos la mandas. ¿A dónde nos la mandas? Al Flus Flus. Menos mal. En Facebook. Qué ánimo. Como no lo digas con tanto ánimo, que vas a romper el micrófono. Al ponemos flush. Un poquito de música y a ver si nos animamos. Venga, después más. Hola, soy una voz grave cualquiera diciéndote que escuchas el Flush Plus. Flush Plus, Flush Plus. We know that. posible que lleves tiempo pensando que no sabes qué hacer con tu vida, que no sabes hacia dónde quieres ir, pero que pase lo que pase quieres tener éxito. Vamos a hablar sobre el éxito. Prácticamente todos los días me llegan mensajes de gente que dice: tengo que elegir carrera y no sé qué hacer, quiero tener un trabajo de éxito y que me dé dinero, pero no sé qué es lo que tiene más salidas. Este es el comienzo del camino hacia el fracaso. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Ves gente con trajes y dinero y con trabajos estresantes y crees que eso es éxito? Eso no es éxito. Lo único que quieres entonces es dinero. Nadie va a poder ayudarte con eso, porque permíteme que te lo diga, todo el mundo quiere dinero. Eso no te hace especial. A pesar de todo, sí que hay gente que tiene objetivos, tiene metas, sueña con cosas, pero no paran de ponerse excusas. No sé lo suficiente, hay mucha crisis, no tengo dinero para arrancar este proyecto, no tengo recursos. Esto es todo mentira. El recurso más importante que necesitas para hacer cualquier proyecto está en tu cabeza. ¿Sabes por qué se paga tanto a la gente con ideas? Porque no se pueden producir en masa. O sea, no importa cuánto dinero tenga una persona, ese dinero jamás va a ser capaz de producir las ideas geniales que tu mente puede crear en una habitación que está vacía. Y si lo intentas y tienes una idea y sueñas con ella, te van a decir que es imposible, que seas realista. Incluso igual tú mismo te dices que seas realista, que no se puede hacer. ¿Cuánta gente que ha tenido éxito en su vida ha sido realista? O sea, la persona que decidió que iba a poner un barco de metal gigante en el agua y que iba a transportar a gente no estaba siendo realista. La persona que inventó Internet, un medio de comunicación que conecta de forma invisible a todas las personas del mundo, no estaba siendo realista. ¿Por qué querría alguien ser realista? Si en el momento en que desechas tu idea y abres la puerta a ese ser realista, estás aceptando y haciendo posible que esa idea de imposibilidad se cumpla. Pero bueno, tampoco te engañes. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Menudo cacho de motivación, ¿eh? Motivación a tope. ¿Eh? ¿Os ha molado o no? Sí, sí. Como siempre, vamos rastreando la red y buscando los cachos más motivadores para poner esa pildorita en el Flus Flus antes de la recta final que nos acabamos ya, ¿eh? Nos queda muy poquito. Nos queda... Poquito, ¿eh? Nos queda poquito, pero selecto. ¿Sabéis lo que nos queda aún de ver? Nos queda pillar el WhatsApp de la semana. Esta semana, a mí ya me han empezado a mandar un montón de esos WhatsApps navideños que seguro que tenéis un montón. ¿Un montón? Un montón. El gato que habla, los ositos de peluche que se abrazan, el árbol que sale disparado, Papá Noel que va a venir a tu casa. ¡Uy, qué bonito es todo! ¿Sí? Sí, el amigo de color de negro. Sí. Del negro del WhatsApp también hay un montón. También hay un montón. Pero no nos podemos saltar por la radio. ¿No sabes cuál es el negro del WhatsApp? No, no lo sabes. Yo no tengo WhatsApp. Por eso no sabes cuál es el negro del WhatsApp. Por eso no lo sabes. De eso de momento te libras, pero luego te lo enseño, que seguro que te hace feliz. Seguro que te va a gustar. Pero aparte de toda esta morralla navideña que me han mandado uno que a mí por lo menos me ha hecho gracia. Les preguntan a dos chicos, ¿vale?, en una zona de fiesta, sobre qué superpoder tendrían, ¿vale? Y veréis lo que contestan. La verdad es que a mí por lo menos me ha hecho gracia. Y supongo que a todos los que, supongo que a vosotros también os hará. Pero vamos, el WhatsApp de la semana, que como siempre viene con esta cancioncita que dice: WhatsApp. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tacatá! Si tuviera un superpoder, ¿cuál sería? A ver, ¿qué superpoder tendrías tú, Jorge? Follar 30 minutos seguidos y hacer disfrutar a la mujer. ¿Y el otro? Yo me conformo solo con polla. El amigo es el que lo mata. Ay. El amigo es el que lo clava. Yo con polla me conformo ya, pavo. Esta es la cosa muy mala. El WhatsApp de la semana, que como os digo, se ha colado entre tantísimos WhatsApps navideños y navideñas, que ya que tenemos la Navidad ya encima y que me están dando tantas cosas, volvemos a poder Navidad total Megamix. ¿Eh? Ahí, chachi. Que le pega mucho. Ya sabéis que es... Yo me lo voy a poner estas Navidades para hacer un revival, ¿no? De ahí, los villancicos. Pero lo teníais, el WhatsApp. Como siempre, si queréis mandarnos vuestro WhatsApp de la semana, muy facilito, nos lo mandáis a nuestra página de El Flus Flus en Facebook o también a través de mail, elflusflus@gmail.com, y nosotros vamos pillando y los ponemos, porque rula mucha información por WhatsApp, muchísima. Y más a las Navidades, que te vas a juntar con un montón de gente y siempre tienes el típico tío que tiene un montón de WhatsApps, o el típico cuñado, o el primo que no ves nunca, que también pues pilla otras movidas de otros círculos y siempre te pasan historias ahí que te revientas. No los mandáis. Y así les haremos el huequito. Ay, chicos, que estamos acabando ya el Flux Flux. Flux Flux de Navidades, ¿eh? No, qué pena. Flux Flux de Navidades, tío. Sí, sí. El gorro indica. Ya sabéis qué vais a hacer para Navidad, ya lo tenéis todo claro, que dónde cenáis, dónde vais, qué hacéis en Nochevieja y todo, ¿no? Casi, casi, casi. ¿Casi? Carlitos, ¿sabes qué vas a hacer ya, por ejemplo, en Nochevieja? ¿En Nochevieja? Sí, con la pareja. Ah, porque sí, rima. Fiesta, fiesta particular con la pareja, como todos los años. Oh, muy bien, ¿no? Pues casica, tranquilicos, bueno, tranquilicos, quieto, quieto, tranquilicos. Una buena cena. Una buena cena. Sí. Te vas a vivir el año en condiciones. Oh, muy bueno. Es un romántico. Sí, sí, yo sí. Siempre. Tú, Isaac, vas a recibir el año nuevo también así, como con estilo. Gallumbos de felpa y rollete o... No, me lo imagino con más enredones, porque hará frío. Sí, hará frío seguramente, aunque, como siempre, en Nochevieja te capuzas 20 cubatas y al final es como una chupa de cuero, no pasa nada. Ya no sientes el frío, que siempre sales con esa medio camisetita de ponerte guapo y luego vuelves a casa en frío que dices, ¿cómo en frío? O sea, ayer no tenía frío, ya. Pero vamos, ya todo el mundo decidiendo lo que va a hacer, los últimos regalos de Navidades que ahora vamos a pillar. ¿Ya habéis comprado los regalos de Navidades, chicos? No. ¿No sois de regalar o es que aún no los habéis comprado? No, no comprado. Aún no los hemos comprado. Aún no los habéis comprado, pero sois de regalar, ¿no? Sí. Y son de Reyes. Aquí yo soy muy clásico. Sí. Tú eres de Reyes. Yo soy muy clásico. Yo también Reyes. Soy de Reyes, tío. Ya te dijimos que para entrar en esta emisora no podías ser monárquico, lo sabes, ¿no? ¿Qué le vamos, ¿no?, a hacer? Somos republicanos todos, tío. ¿Lo que? No, pero una cosa no quita la otra. Claro. Bueno. Hay ciertas tradiciones que conviene conservar, ¿no? Pero vamos, que tú te esperas hasta Reyes, ¿no? Porque sí, sí. Navidad siempre te pilla muy corrido, ¿no? ¿O qué? Bastante corrido. Sí, ¿verdad? Míralo. No te rías así, guarrón. No estaba, no iba por ahí eso. Bueno. Guarrón. ¿Qué está hecho? Pero bueno, las últimas compras navideñas, que estamos todos ahí. Ay, a ver qué le regala a tu pareja, a tu padre, a tu madre, a tu tío, al primo, a este colega que me ha hecho tal, no sé qué. Al final, a fundir perras todos. Todos. A levantar el país. A levantar el país. O por lo menos las empresas de regalos, ¿no? Por lo menos. O las de ropa y todo eso, ¿no? Ay, las Navidades, qué bonito. Oye, además que es como hemos venido con el gorro. ¿Cómo has traído el gorro navideño? Es que no me lo podía saltar. Porque va a ser el último Flux Flux antes de las fiestas. Y la próxima semana es que cae un poco... Casi, casi, ¿eh? Cae un poco que no sé si vamos a tener Flux Flux o no. Lo dejo ahí en el aire. Pero el día es muy cachondo. Yo en principio... Diría que sí que va a haber Flux Flux la semana que viene, pero no lo sé. Pero es el 28 de diciembre, tío. ¿Sí? ¿Sí? Día de los Inocentes. Yo, a mí no es mi día. ¿Quiero decir eso? No es mi día. Pues yo ya tengo los cacharros preparados para hacernos el... ¿Ya has preparado bombeta y todo? ¿No? Ya está. Lo me lo he traído hoy y lo he dejado para la semana que viene, o sea que... Mira, ahora que lo nombras, ¿hace cuánto que no hacéis una trastada para el Día de los Inocentes? Porque es la semana que viene. Ni te cuento. Ni te cuento, no. Te cuento. No, no es que no me cuentes. Cuéntate una. Pues hace igual 30 años que lo hago. ¿Y a qué consideras tú trastada hace 30 años que nosotros ni habíamos nacido? No habíamos nacido. Es que... Isaac tiene 17 años y yo tengo 15. Y yo me sé alguna trastada de sí. Esa época. A ver, cuenta trastadas de tus años. Para dar ideas. Yo ni me acuerdo, mira, que no. Bueno, hombre, cuenta alguna que no acabaras en el calabozo. Porque si no te acuerdas es porque no la puedes contar. Cuenta alguna que se pueda contar. No, es que no me acuerdo ninguna, la verdad, ¿no? Me has pillado, macho, me has pillado. Os cuento una así sí. De tus años. Además te la voy a contar de tus años. Pues cuéntale, de mis años, a ver. Cuéntale coger el coche de un compañero. Oye, ¿te importa pagarme el coche aquí en los garajes que le tienen que cambiar el aceite? Acércamelo. Ah, venga, que te lo acerco. Llevas el cochecico a los garajes y resulta que los garajes hacen limpieza de coche. Oye, mira, hazle una limpieza al coche, pero completa, entera. O sea, sacarle brillo a todo, a todo, a todo. Que luego vendrá el compañero y lo pagará. Buena trastada, ¿eh? Qué desgraciado. Hombre, eso ya es... Eso ya es un nivel 2, ¿eh? Diría yo. Porque ahí ya metes en juego dineros y todo. Claro, hombre, ves, a mí me lo haces y vuelves tú a pagarlo. Lo fíjate, ves, ahora hablando de esto, me he acordado de una, ¿sabes? Problema, ¿ves? Has visto, fíjate, buena ayuda, buena ayuda. Que tengo memoria pez, ¿no? Seguro que es una copia. No, a ver. Padre y coches también, pero a ver. En un sitio donde estábamos trabajando, también que coincidió que trabajamos el día de los inocentes, a un compañero le cogimos y le flejamos todo el coche. Cogimos. Ah, mira. Pero otro coche. Pero vamos, que luego para entrar, no vea. Las personas que no sepan lo que es flejar son esas cintas de plástico que vienen en las cajas, más o menos de un tamaño industrial, que son para cerrarlas del todo, que son así unas tiras de plástico o de metal. Los que curramos más o menos sabemos lo que es, pero hay gente que le dices, me he flejado una caja, y te dice, ¿el qué? Sí, pues se llama fleje. Le llenamos de plástico todo el coche. O sea, muy lo bien. Enrollamos, pero enrollado, que bueno, pues como de un dedo. O sea, gastamos un montón de rollos de plástico. Ahí, para que nos abolle. La verdad es que efectivamente, ni te garroces. Era para eso. La verdad es que esos son unos demonios, ¿eh? Era para eso. Yo, o sea, yo lo más... Yo he sido de los de... ¡Ay, que tira una bomba fétida en un ascensor! ¿Sabes? Y me iba corriendo que parece que había robado el Banco España. ¿Sabes? Ojo, una bomba fétida. Hasta petacetas se tiraron. ¿Sabes lo divertido que pudo ser en aquellos tiempos? Que también me la contaron. Llenar un coche de bombas fétidas. Llevaba un tablón, llenar todo el coche del maletero de atrás con bombas fétidas, poner dos o tres, cuatro, porque, gao, él te había puesto una debajo del pedal de acelerador mientras conducías tú en el trabajo, plas, o frenabas, la rompías y tú estás ahí conduciendo y dices, me cago en la puta, me tengo que tragar todo el olorcillo. Es decir, ¿que te hicieron esa a ti? No, a mí no. Vale, a otra persona. Muy bien. Y para la venganza fue, pues ahora te voy a meter atrás en el maletero todas las cacharricas de pies para que cuando pilles un bache se revienten. Pero 10, 12 cacharricas de esas dentro del coche. ¿Qué pasó? Que no reventó ninguna. Y cuando se fueron de vacaciones, ¿sabes? Ay, que pusieron maletas, cargaron el coche ciclo a tope, pillaron un bachecito en mitad de viaje y imagínate la estampida. Bueno, o sea, que fue una broma, además, como con mucho tiempo, ¿no? Que estuve preparada y cada vez que lo veían le decían, ¿qué? ¿El coche bien, no? Y siempre decía que bien. Sí, sí. Hasta que llegaron las vacaciones, ¿no? Esa tiene su rollo por eso, ¿no? Por el lapsus de tiempo que ha estado inmacerando eso, ¿no? Ya qué te bueno. Digo. Yo no he necesitado de eso de las bombas fétidas. ¿Para qué? Bastante bomba fétida era yo en aquella época. ¿Que cerrabas la pata de la silla? No, yo lo que... No. Me iba por la pata abajo todos los días. ¡Burraca! ¡Toma ya! ¿Es algo que se te ha pasado ya o tenemos que tenerte miedo? No, se me ha pasado. ¿Se te ha pasado? Además, ahora los que me hago son con ruido. Que no tienen peligro. Quiere decir que avisan, ¿no? Los peligrosos eran los que no llevaban ningún ruido. Bueno, venga, vale. Ahora sí que ya hemos acabado porque hemos acabado hablando de pedos, o sea que ya ponemos sintonía y nos vamos. Porque hemos ya acabado en lo principal del humor. Y sé que los chistes de pedos y pajas hacen gracia siempre, pero no, se acabó. Se acaba por el flus. Porque ya vale. Nada, pues ya vale. Ya vale. Aún así, deseándole a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, a todos los flusers, feliz Navidad y felices fiestas, ¿no? A todos y todas. Muchas gracias por estar al otro lado, chicos y chicas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Queréis felicitar las Navidades a alguien en especial, no? No, desde aquí. Lo que hace falta es que sigan escuchándonos y ya está. Exacto. Claro, sí. Y que aunque no volvamos quizá la semana que viene, seguro que cuando empiece el año, volvemos. 2016 estamos aquí seguros. Seguro, ahí. Con más gorritos, sí, bueno, con, mira, más atrezo. Saludar, ya te digo, saludar, pues por ejemplo a Yoshi, que está... A nuestro compañero Yoshi Bear, que no ha podido venir hoy, pero sí que ha podido venir el Isaac y tú. Los aplausos para vosotros dos. Por seguir viniendo al Flus Flus. Os salís, como siempre, pavos. Y también los aplausos para toda la gente que ya sabéis colabora en el Flus Flus. A Escuchetes, Elena de Zarpa, también colabora Pilipón, Juan y toda la peña que hace posible este programa. Muchas gracias a todos y felices fiestas a todos y todas. Los colaboran también. Exacto, ¿eh? Y a todos los amigos y amigas que estén escuchando esta pedazo de emisora. El Flus Flus volverá cuando vuelva. Mantente informado a través de nuestras redes y nuestra página de Facebook del Flus Flus. Dicho esto, nos vamos como siempre con un poquito de caña. Ya sabéis que me gusta despedirme con Drum & Bass. Y como nos vamos y es Navidad y tenéis que hacer regalos y todo y quereros mucho y llevaros bien con todo el mundo, un poquito de Drum & Bass tranquilito, con voceditos de chicas guapísimas que nos elevan el alma y el espíritu, para que paséis todos y todas unas felices fiestas. Nos vamos hasta que nos volvamos a encontrar en las ondas. Adiós. Calentito en el Flus Flus. Ay, con Guindemán. Ay, ay, ay, yeah.